FM Moreno 90.1. Estación de radio. Los medios de comunicación en el siglo XXI juegan un rol central en la vida social. El desarrollo tecnológico y la lógica del consumo masivo los instaló como actores políticos excluyentes. Es cierto que ya el nazismo, en la década del 30 del siglo pasado, encontró en ellos una herramienta de control social que supo usar con eficacia. Incluso que en nuestro país, las dictaduras militares necesitaron controlar sus emisiones para llegar a imponer con consenso el terrorismo de Estado. En el siglo XX, sin embargo, y como gran diferencia, la densidad política que conformaba la trama social, a causa de las experiencias de organización de la clase trabajadora y el pueblo, impuso barreras muy difíciles de flanquear para lograr la manipulación mecánica de las conciencias. Con el fin de la historia, las democracias de baja intensidad y la desarticulación genocida de las organizaciones revolucionarias, el camino quedó allanado en América Latina. Nuestro destino está tan íntimamente unido, que también en materia de medios y comunicación nos encontramos con un pasado, un presente y un futuro común. La batalla por otra comunicación, que no es ni más ni menos que una batalla cultural y política, se viene dando con intensidad en varios países de la región. La radicalidad de las mismas está dada por el grado de profundidad de los procesos políticos que la expresan, tanto a nivel gubernamental como de la clase social que lo expresa. Ahora, dijimos varios países, no todos, porque no es en todos donde se expresan conflictos con los grandes monopolios de la comunicación o se impulsa masivamente un debate social por otro modelo de comunicación. No parece haber mucho espacio para el debate si afirmamos que no existen tales conflictos en los países que forman la línea del Pacífico: Colombia, Perú y Chile. Los dueños de los medios, o están directamente formando parte del gobierno, como es el caso de Sebastián Piñera o Juan Manuel Santos, o las políticas económicas se han aplicado con el objetivo de beneficiar a la clase o fracción de clase a la que pertenecen. Pero observamos un tercer grupo de países en los que se propusieron algunas reformas al modelo capitalista que gestionan con el objetivo principal de mejorar el consenso social perdido en la etapa neoliberal. En este lote podemos ubicar a la Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y me animaría a sumar también a Ecuador. En el caso de Brasil y Uruguay es muy escaso el debate con el objetivo de cambiar la estructura de medios actual. Aunque se pueden recordar varios discursos del expresidente Lula dedicados a fustigar a los monopolios de la comunicación de su país. Sin embargo, no acompañó sus palabras con hechos. La estructura feudal que predomina en Paraguay, por su historia y la debilidad de su actual presidente, posiciona a este país muy atrás en este rubro. Como un ejemplo de ello, basta decir que hace tan solo una semana, se inauguró su primer canal público de televisión. Argentina y Ecuador, que ubicábamos en este grupo, se destacan de los países nombrados por diferencias realmente significativas. En el caso ecuatoriano, porque las empresas de la comunicación están fuertemente cuestionadas por el gobierno. Hay una ley de medios que se viene discutiendo y la consulta recientemente realizada habilitará al Estado al seguimiento de los contenidos de estos y a prohibir que haya intereses económicos cruzados por parte de sus dueños. Pero el modelo de comunicación, pregonado por su presidente Rafael Correa, no trascenderá el modelo de Estado que viene construyendo. Medios públicos obsecuentes y capitalistas de la comunicación en alianza con el gobierno son la manifestación acorde a un Estado desarrollista que no afectará los intereses de fondo de los grandes dueños de la economía. Con una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, a la que poco se le puede cuestionar en su contenido y reglamentación, Argentina se presenta a la vanguardia en materia de legislación de medios en América Latina. Su texto, además de legislar la desmonopolización del espacio radioeléctrico, permitiendo a las organizaciones de la sociedad civil ser titulares de una licencia, promueve los contenidos nacionales, locales y culturales del país. Sin embargo, quienes más rápidamente se han favorecido de su aplicación desnudan las dificultades políticas que atraviesa nuestro país para protagonizar transformaciones de fondo que no solo a nivel cultural deben realizarse, sino también en materia económica, política y social. Como en Ecuador, es otra vez un Estado que no pretende salirse de los marcos del capitalismo quien, sin decirlo, sigue creyendo en que la copa se derramará. La diferencia tal vez está en que este gobierno, en relación con el neoliberalismo ortodoxo, piensa que tal vez haya que moverla un poquito para que quienes esperan las migajas no se cansen de hacerlo o intenten destruirla. Lo mismo está pasando en materia de comunicación. Hecha la ley 26.522, la norma parece ser la del libre juego de la oferta y la demanda, bajo la cual los aliados circunstanciales y necesarios para su sanción se acomodan en el rincón de la marginalidad, ahora sin miedo al decomiso. Mientras tanto, las fracciones burguesas aliadas dicen discutirle con los mecanismos y herramientas similares el monopolio de la comunicación a Clarín. El programa pasado hablamos de la socialización de los medios como solución al monopolio privado de la comunicación. Lo hicimos en referencia a las críticas que desde diferentes sectores del movimiento popular venezolano se le vienen realizando al sistema de medios públicos de ese país. Los más de 1.300 medios y comunitarios alternativos que fueron creados permitieron romper el cerco que esta vez realizaron los propios medios oficiales en torno a la extradición de Joaquín Pérez Becerra a Colombia. Medios que nacieron producto del contragolpe del 2002, cuando el pueblo venezolano pudo experimentar, en carne propia, el valor estratégico de la comunicación y comenzó a crear sus propias radios, canales y periódicos. Fueron el pueblo y los trabajadores, organizados en sus más diversas expresiones, quienes comenzaron una experiencia de autoorganización de los medios que luego encontraron apoyo en el Estado. Quienes no pudieron soportar las permanentes desviaciones de los burócratas de turno, sucumbieron en el intento. Aquellos que sí expresaron una dinámica de base genuina, hoy son referencia informativa y cultural en sus poblaciones de influencia. La experiencia venezolana sigue demostrando que los medios alternativos y comunitarios tienen la potencialidad de ser una herramienta estratégica para el cambio social. Pero para lograrlo, efectivamente, sus creadores debemos descentrar nuestros egos, verdades y subjetividades tan fácilmente enaltecidas en la exposición mediática. Debemos ser conscientes que nuestra actividad no puede estar nunca por encima de las expresiones políticas, sociales y culturales de los trabajadores y el pueblo organizado. Expresamos sus intereses de clase porque pertenecemos a ella. Luchamos por un cambio revolucionario porque formamos parte de las grandes mayorías que debemos vender al mejor postor nuestra fuerza de trabajo para vivir. Son infinitas las experiencias en América Latina que demuestran que las prácticas de comunicación nunca están por encima de las experiencias políticas del pueblo que las desarrolla, que son parte de ella,

río. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío. La nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote. Un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas. Los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva. Un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas. Haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial. Porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Aquí se respira lucha, vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces de loco. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! ¿Qué tal? Y aquí estamos, la hora 19:20 minutos, estamos en este Latido Americano del 20 de mayo del año 2011. Daniela Devoto, Martín Raffo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, buenas ya días. Diría, ¿no? Ya esta época del año, las 7. Tarde, noche. Yo no me acostumbro. Viste, como hace calor, entonces yo creo que todavía estamos, no sé, en marzo, ponele, sí. Febrero. Peor es salir a las 6 de la mañana acá, calor, sea de noche. No se entiende qué hace uno en la calle a esa hora. Bueno, igual se respira. Hace calor, pero se respira en el estudio. Cuando sí. Hace calor en serio, acá directamente no hay oxígeno. No hay forma. No hay ninguna forma. Pero habíamos prometido no quejarnos más del estudio. Lo vamos a seguir haciendo hasta que aparezca un oyente con un aire acondicionado en la puerta de la radio. Bien, del mate pasamos al aire acondicionado. Me parece un poco abrupto en principio, pero ponele. Si viene alguien, que se Será cuestión de ir viendo. De ir viendo. Pero bueno, vamos a ir viendo en este programa del día de hoy, de la noche de hoy. Si les parece mejor, todo lo que vamos a estar recorriendo, como siempre, lo que sucede en América Latina y también un poco de su historia. Hoy es un día que tiene bastante que ver con la historia. Vamos a estar trabajando algunos temas que hacen al pasado, pero también al presente de uno de los países de aquí de América Latina. Pero arranquemos por el principio de todo lo que vamos a trabajar hoy. Finalmente hablamos en la semana con Cristina González, la expresidenta directora de la Radio del Sur, que fue despedida el 9 de mayo por el ministro de la Comunicación y la Información para el Poder Popular, Andrés Izarra. La llamó y le dijo que había sido reemplazada. Quisimos saber los motivos de este reemplazo y quisimos saber si efectivamente, como difundieron los trabajadores de la Radio del Sur en un comunicado, se debió esta decisión a la cobertura que tuvo esta emisora de la extradición de Joaquín Pérez Becerra. Que, paréntesis, vamos a hablar después, la información que se conoció esta semana hizo más grave aún esa extradición. Incluso las declaraciones de Nicolás Maduro, que es que no se consideran legales las pruebas tomadas de la computadora de Raúl Reyes. La única supuesta prueba que hay en Colombia de la vinculación entre Pérez Becerra y la FARC. Sí, y otros casos más, así que es un tema que vamos a estar trabajando porque seguramente va a traer cola. Pero como decíamos, también vamos a estar trabajando algo de la historia de uno de los países de aquí, hermanos de América Latina. Sí, Paraguay estuvo esta semana festejando su bicentenario, así como le tocó el turno a Argentina, a Colombia y a Venezuela. Esta vez fue el turno de Paraguay y vamos a estar hablando con Alicia Amariela. Ella es integrante de la CONAMURI, que es la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadores Rurales e Indígenas. En realidad, porque estuvimos ahí chusmeando un poco qué es lo que decían las organizaciones sobre este festejo del bicentenario, y hay algunas quejas de parte de la Coordinadora de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas sobre la forma en que se encaró el festejo del Bicentenario y algunas cuestiones que desde la Coordinadora se le plantean al gobierno de Lugo. Sí, además, también para seguir trabajando y profundizando en esta cuestión de los 200 años de la independencia paraguaya, vamos a estar en el piso con Guillermo Schneider, él es profesor de Historia, también es profesor de Portugués. Vamos a estar hablando con él sobre la historia del Paraguay, sobre lo que significan estos 200 años y lo que han sido estos 200 años de vida de Paraguay como una república independiente, por lo menos de España. Pero además vamos a estar recorriendo otros temas de lo que sucede aquí en todo el continente. Estaremos hablando justamente de las implicancias de la decisión de la Corte Suprema Colombiana, como decíamos recién, en torno a la computadora. Un breve recuerdo, en marzo del 2008 hay un bombardeo a un campamento de la FARC en territorio ecuatoriano, comandado por Juan Manuel Santos, el hoy presidente, entonces, en el 2008, ministro de Defensa. Y después del asesinato de Raúl Reyes, que se encontraba en este lugar, se obtuvieron, cayeron misiles, bombas, y las computadoras salieron intactas. De allí se obtuvieron un montón de datos, entre los cuales se difundió que Venezuela estaba amparando campamentos de la FARC en su país, que ahora recientemente financiaba Venezuela y Ecuador a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que Piedad Córdoba tenía vínculos con la FARC y de hecho fue destituida para ejercer cargos públicos. Bien, muchas otras implicancias tuvo esta computadora. Según la Corte Suprema, todos esos datos son ilegales. Sí, que también es parte de la interna que hay entre el Ejecutivo y la Corte Suprema, que se viene arrastrando desde la época de Uribe, pero ya estaremos hablando de eso. Además, también hablaremos del posible retorno de Zelaya a Honduras. Ya está anunciado que la semana que viene estaría volviendo. Vamos a estar comentando esta información. Recordemos, tiene que ver con la negociación que se inició entre Juan Manuel Santos y Hugo Chávez, presidentes de Colombia y de Venezuela, con Porfirio Lobo, presidente de Honduras. Y de Honduras nos vamos a ir a Chile porque la Cámara de Diputados chilena aprobó la creación de una comisión investigadora que revea cuál fue el proceso por el cual las cámaras chilenas aprobaron el proyecto de Hidroaysén, que es un proyecto para abrir cinco centrales hidroeléctricas en la Patagonia chilena, que según dicen algunos no son muy necesarias. Esto trajo cola, hubo alrededor de 30.000 personas movilizándose en contra de este proyecto, hubo represión en un marco de mucha discusión sobre este proyecto. Diputados crea una comisión investigadora para poder reverlo. Vamos a estar charlando de eso. Perdóname, Dani, en este momento se está haciendo la segunda movilización. Segunda, ¿sí?, movilización, y hay una planificada para mañana. Mañana es un momento importante para Piñera porque va a ser un acto en el Congreso donde va a dar cuenta de su gestión. Es como una cosa medio protocolar, pero en la que va a estar contando, bueno, los logros de lo que va de su gobierno. Y en ese momento está planificado que haya de vuelta movilizaciones en Santiago. Los 33 mineros. Sí, la reconstrucción después del terremoto. ¿Vos decís que lo va a hacer? Yo creo que va a hablar de esas cosas, ¿no? ¿Vos decís que va a hablar de esas cosas? Bueno, muchísima más información. Vamos a estar hablando sobre el posible nombre. ¿Vieron lo de Strauss-Kahn, el director del Fondo Monetario Internacional? Preso y ya suelto gracias a una fianza de $1,000,000, una noticia que ha dado la vuelta al mundo. Tenemos un posible latinoamericano y es una sorpresita el nombre, vamos a estar comentando después quién podría llegar a reemplazarlo. No sé cuántas posibilidades tiene, pero estuvo dando vueltas un nombre que nos parece interesante también aclarar. Y hubo unas declaraciones de Fujimori. ¿De Fujimori o de su vocero? Del vocero, el vocero me parece. De Fujimori. Sí, del vocero de Keiko, en realidad, que está sacándose ahí el minuto a minuto. Ahora que andar aclarando, cuando hablas de Fujimori, ¿de cuál Fujimori hablas? ¿De cuál de los dos Fujimori? Pero en este caso hablamos de Keiko, que está en plena campaña por el balotaje en Perú, por las presidenciales que van a ser el 5 de junio. Uno de sus voceros hizo una declaración bastante complicada. Leo textual, dice: en la lucha contra Sendero, los mayores excesos se cometieron en los años 80 en los gobiernos de Fernando Belaúnde y Alan García. Nosotros matamos menos que los dos gobiernos que nos antecedieron. Y esa es la excusa para decir que ellos no van a hablar de derechos humanos en la campaña. No es un tema que les competa porque no son los que más mataron gente. Matamos poquito nosotros. ¿Cuánto eran? ¿2.000? ¿3.000? ¿Cuánto? Yo soy un poquito. Se puede, es como estar un poco embarazada, ¿no? Claro, claro. ¿Se puede ser un poquito asesino? Difícil pensarlo de esa manera. Muy difícil. Es raro. Pero bueno, nos vamos a ir con un poquito de música. Vamos a escuchar algo de música paraguaya en la noche de hoy, recordando estos 200 años de la independencia de ese país. Música que seleccionó nuestra compañera Cecilia D'Amico, que hoy no la tenemos con nosotros, la estamos extrañando, pero bueno, tenemos sí... su legado. Sonó feo. Su legado musical. Su legado musical. Vamos a escuchar entonces el tema ¿Hasta cuándo? De Cultura Nativa. Latidoamericano. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanta lucha siempre con latido. Latiendo al ritmo de América Latina. América Latina. Ajá, todo el mundo anda en moto. Ajá, todo el mundo tiene carro. Ajá, menos nosotros. FM Moreno 90.1. Estación de Música. ¿Qué nos falta para no entender de fútbol? La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres. Estás en silencio. A ti te estoy hablando a ti. Sábados a las 13. Por tu estación de compromiso. Estoy gritando a ti, que estás metido en mi pellejo. A ti que estás llorando ahí. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguas Fuertes. Tu estación de música. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. La punta de oeste carga gente de cualquier nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Y aquí estamos, volvimos en Latido Americano. No dijimos nada de las vías de comunicación que tienen todos los oyentes y todas las oyentes para poder hablar con nosotros, mandarnos mensajes, hacernos comentarios y también, ¿por qué no?, participar por el sorteo del libro que será dentro de 3 semanas. Que todavía no tenemos definido. No lo tenemos definido, pero pronto, pronto será. Y también una de las cosas que pueden hacer es proponernos. Exactamente. Decirnos qué quieren escuchar, qué quieren leer. Sí, sí, puede alguien leérselos y escucharlo también. También, son opciones. Así que, bueno, pueden comunicarse con nosotros llamándonos, si están fuera de Moreno, al 0237-466-6559. Por mensaje de texto al 15-6154-0359. Por mail. A latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Ya saben, por Twitter, por Facebook, tanto por Latido Americano, en el caso del Twitter, del Facebook, como así también en Frecuencia Modulada Moreno, que es el Facebook de FM Moreno, así también nos podrán encontrar. Sí, que les recomendamos usar ese Facebook porque tienen información de todos los programas que se pasan en la radio, así que si querés comunicarte con los programas en general, escuchar, saber lo que está pasando en esta radio, entra a Frecuencia Modulada Moreno, que es el Facebook de toda la radio. Le mandamos un saludo a Guillermo Amaro, que nos dejó un comentario en Facebook que dice: ahí estaremos con la oreja atenta, éxitos. Bien, Guillermo Amaro, que es uno de los conductores de Peor para el Sol, una de las nuevas propuestas que están saliendo en la grilla de FM Moreno los domingos a las 7 de la tarde. Así es. Le damos, ya que estamos en materia de agradecimientos, un saludo muy grande a la gente de Latinoamérica Vive, que se estuvo comunicando con nosotros el viernes pasado. Y el martes, en su programa que sale de 10 a 12 en Radio Éter, me llamaron, estuvimos conversando un poco sobre la extradición de Joaquín Pérez Becerra, las repercusiones de la misma, entre ellas el desplazamiento de Cristina González, la expresidenta de Radio del Sur. Sí, acá estamos viendo con Leo quién de los dos va a ser tu representante, Martín, de acá en más. No para de aparecer en los medios, ¿viste lo que es, no? Viste, igual te trataron mejor que en el comercio, ¿no? Un poquito mejor, sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Vamos así, mejorando de a poco. De a poquito, no se puede tampoco. Se hace lo que se puede. Igual, bueno, un saludo grande a la gente de Latinoamérica Vive, un programa también muy interesante para escuchar, sale por internet, entrando a... Radio Éter. Sí, busca Radio Éter o Éter directamente, ahí tenés una forma de ingresar y escuchar directamente la radio. Bien, esta semana, justamente, en función de que el viernes pasado, recuerdan, tal vez los oyentes que estuvieron escuchando el programa, no pudimos hacerlo en vivo porque estaba en algunas reuniones que no se lo permitieron. El jueves sí, finalmente hablamos con Cristina González. Cristina González es una profesora de periodismo de larga trayectoria, incluso dentro de los medios públicos. Estuvo siendo directora del circuito AIKE, de Radio AIKE Mundial, que es una radio también que pertenece al sistema de medios públicos venezolanos. En la actualidad tiene y continúa haciéndolo un programa de radio en Radio Nacional de Venezuela, y como les veníamos explicando, hasta el lunes 9 de mayo era directora, presidenta de la Radio del Sur. Estuvimos trabajando nosotros cómo cubrieron los medios públicos venezolanos la extradición de Joaquín Pérez Becerra desde Venezuela hacia Colombia, una extradición muy cuestionada, no solo por los términos en los cuales se la hizo, considerando a Pérez Becerra terrorista, así como se ha caracterizado a todos los luchadores populares opositores del gobierno colombiano y de muchos lugares de América Latina desde las Torres Gemelas del 2001 hasta la fecha. O sea, enmarcado en la doctrina de seguridad nacional actual que tiene los Estados Unidos, se hizo la extradición de Pérez Becerra. Lo más grave de esto también es que lo hizo justamente el gobierno de Hugo Chávez, ¿no? Que había pedido que se considerara a la FARC no como fuerzas terroristas, sino como organizaciones político-militares insurgentes. En tiempo récord se lo detuvo un sábado, un lunes se produjo su extradición. Todo el sistema de medios públicos venezolano se hizo eco de la comunicación del Ministerio del Interior, difundida por el Ministerio de Comunicación, menos la Radio del Sur. Ya Cristina González nos va a explicar también qué particularidades tiene este medio por el cual ellos no podrían haber cubierto de otro modo lo que hicieron en materia informativa en relación a esta extradición. En primer lugar, la primera pregunta que le hicimos para confirmar lo que suponíamos a través del comunicado que nos hacen llegar, que difunden en general los periodistas que trabajan dentro de la Radio del Sur, queríamos confirmar cómo había sido su desplazamiento, cómo lo había recibido, y si en el momento en el cual ella conoce esta decisión, le explican por qué se toma. Escuchemos su respuesta. Esta noticia la recibí el lunes pasado, y me llamó el ministro desde su despacho para comunicarme que habían designado a otra periodista como presidenta de la Radio del Sur. Uh-huh. ¿Les dio algún motivo por el cual se había decidido el cambio? Dijo que había sido el presidente Chávez quien lo había decidido. Uh-huh. Obviamente, nunca sabemos cuándo es el presidente Chávez de verdad o cuándo no, pero me imagino que algo de eso podría haber habido en su momento. Lo que pasa es que, por supuesto, cuando te toma por sorpresa, tú inmediatamente piensas, bueno, que son decisiones recomendadas por el propio ministro, que es lo que yo creo en este caso, queriendo pensar que el presidente Chávez no tenía ninguna razón ni nada que ocultar. Él tomó su decisión como jefe de Estado, como quien dirige la política exterior, y sus razones tuvo, y incluso las explicó muy claramente él en un programa de televisión, y pidió que, así como él asumía la responsabilidad de lo que había hecho con respecto a la extradición, también pedía que cada quien revisara la responsabilidad que tenía en el caso de esta extradición, pues. tanto las personas que habían invitado a este señor aquí, sabiendo que había un riesgo, como las personas que en este momento formaban parte pues de todo lo que sucedió con respecto a este colega que ahora está en Colombia. Bien, le dijo que había sido una decisión de Hugo Chávez. Al principio parece que ella lo dudó, pero después las mismas explicaciones que Chávez da y el pedido de que todos se hagan cargo de lo que se tienen que hacer cargo, da a entender que efectivamente Chávez estaba al tanto de esta decisión. El tema es si en qué términos Andrés Izarra, el hoy ministro de Comunicación e Información para el Poder Popular de Venezuela, le sugirió a Chávez este desplazamiento, ¿no? Eso es algo que nunca vamos a saber, pero que después, a lo largo de la entrevista, algo nos dice Cristina González al respecto. La segunda pregunta que le hicimos está relacionada con las causas, justamente. Si ella asocia también, como los trabajadores de la radio que ella dirigía, que efectivamente esto es directamente producto de la cobertura y del tipo de cobertura que tuvo la Radio del Sur de la extradición de Joaquín Pérez Becerra. Esto no responde. Nosotros en la Radio del Sur lo que hicimos fue cubrir exactamente todo lo noticioso. En cuanto a que las noticias nosotros no las podemos censurar y no las censuramos porque no nos parece que eso es un ejercicio sano del periodismo. Incluso este caso es bastante delicado y queríamos que la gente estuviera enterada de la versión real. Bien, y eso fue lo que hicimos. Paralelamente se dieron un montón de manifestaciones, bueno, algunas personas muy en desacuerdo con la medida, otras personas trataban de explicarse qué ha pasado aquí, otras se sentían como sorprendidas y nosotros le dimos cabida a las personas, a las expresiones de las personas, bien fuera vía internet o alguna página de las que siempre habitualmente consultamos, otras incluso, te digo, otras incluso los periodistas que trabajan en la emisora, por supuesto también estaban sorprendidos y no había habido una explicación clara sobre el asunto y por supuesto la gente expresó lo que sentía en ese momento, se sintió mucha sorpresa, tanta como me imagino que sintió todo el gabinete, todo, o sea, todo el mundo, porque fue una situación extraña. Uh-huh. Bueno, nosotros recordamos y asociamos inmediatamente lo que había hecho Colombia en algún momento cuando secuestró en Venezuela al señor Granda, pero esta vez la cosa era más complicada porque había sido a través de una decisión del presidente Chávez. Y todo el mundo estaba sorprendido, tienes derecho a estar sorprendido, tienes derecho a una explicación. Y bueno, nosotros lo que tratamos fue de tratar de aclarar lo más que podíamos e incluso aportando de repente explicaciones que recogíamos de un lado y de otro para que no quedaran dudas, no quedara la sensación de angustia y además la sensación de frustración o de, como mucha gente dice, de decepción, ¿no? Bueno, hay veces que o bien se cometen errores o bien las cuestiones te toman por sorpresa y entonces, bueno, tú asumes sin mucha orientación venida desde arriba, puesto que nosotros no recibíamos... yo tengo muchos años trabajando, primero en Radio Mundial y después en la Radio del Sur, y de verdad que la mayoría de las veces nuestra profesionalidad nos permite manejar las situaciones bien, libremente, tranquilamente. Aquí nadie nos imponía censura o nos decía que no podíamos hacer una cosa o la otra. Esta vez, bueno, no sé qué pasó. Esta vez que pasó. Interesante, me parece muy interesante la respuesta que da Cristina González recién en torno a cómo se debe manejar un medio de comunicación ante un hecho de esas características, si hay llamados, si hay reclamos de explicación, si hay consternación, si falta explicación, si no hay voz oficial, ¿qué tiene que hacer el medio? ¿Callar? ¿Reproducir el comunicado una de mil veces que difundió el Ministerio del Interior, como hizo Telesur? ¿O tratar de contener con explicaciones posibles lo sucedido? Tanto para aquellos que reaccionan de manera visceral respecto a una decisión de este tipo, como aquellos que incluso están pensando, como lo analizó Chávez cuando dio alguna explicación de esto, que a Becerra se lo monta a la CIA. Chávez dio a entender eso. Que a Becerra se lo monta a la CIA en un avión, para que él se encuentre en la crucijada de que si lo extradita quede mal con todos sus aliados de izquierda, y si no lo hace, reciba un bombardeo exterior respecto a que Venezuela está amparando a un terrorista. ¿Qué pasó? Bien, ahí, como la dejó picando, le preguntamos, ¿habían recibido algún lineamiento efectivo en torno a la cobertura de lo que había sucedido con Pérez Becerra? Algo parece que sí, no muy preciso, pero interpretaron que se corrieron de esa línea. Escuchemos. Habíamos conversado sobre la sorpresa, pues, la sorpresa de la situación y que, bueno, no había que convertir esto en un escándalo, nunca lo hicimos tampoco, pero es inevitable, sobre todo, mira, porque nosotros tenemos una participación de gente de fuera de Venezuela, que no es la misma explicación a lo mejor que se da en Venezuela, que mucha gente no sabía quién era, aunque era Ancol, ni quién era este señor, este colega, Pérez Becerra, no sabía. Entonces, ¿qué pasó? Que las explicaciones que nos venían, las exigencias de explicación que nos venían desde Sudamérica eran, oye, mucho más claras y concretas, ¿entiendes? Nosotros teníamos que dar explicaciones tratando de darle alguna aclaratoria a la gente que nos lo requería, pero gente que estaba mucho más informada de lo que estaba cualquier persona que participaba en un medio del país, pues. Usted cuando eso dice... Eso fue lo que hicimos, fue, sí. O sea, de muy buena... incluso con muy buena intención, nosotros pretendimos y dijimos, y bueno, hay gente más joven, había gente más molesta, otra que comprendía las trampas que podía haber habido detrás de esta situación contra Venezuela, porque estamos en realidad, y eso quiero dejarlo muy claro, estamos en un momento en el que nunca ningún país creo que había sido más acosado en Sudamérica de lo que está siendo acosado Venezuela por no solamente Estados Unidos, sino la Unión Europea en su conjunto. Porque además están funcionando muy orquestadamente esos cárteles mediáticos internacionales que obedecen todos a los intereses de Estados Unidos y, bueno, y de Europa, pues, que como vemos está en este momento desesperadísimo los dos grupos por ponerle la mano a todas a toda Sudamérica y su territorio, incluyendo todas las riquezas que caracterizan a Sudamérica. Muy interesante cómo aparece la particularidad de la Radio del Sur como una explicación de por qué se tuvo que cubrir de la forma que se cubrió. Había mucha gente en Argentina, sabíamos mucho más de lo que estaban sabiendo en Venezuela, de lo que se estaban difundiendo por los medios, a lo que se están acostumbrados a recibir otro tipo de cobertura. Y por lo tanto, también la interpelación a que la Radio del Sur dé explicaciones teniendo su sede en este país eran muchas más que la que recibían otros medios. Lo extraño, y para pensar, lo decíamos el viernes pasado, es que pasó con Telesur. No sucede lo mismo con Telesur. Telesur no era un proyecto de carácter multinacional de varios países de América Latina con inversión y con participación. ¿Qué pasa con el ida y vuelta entre los usuarios de Telesur y este mismo canal? Evidentemente la Radio del Sur estuvo bajo, hay que ver si continúa en esa misma orientación, al menos bajo la dirección de Cristina González, con una relación bastante fluida con las radios que componen Radio del Sur, que forman parte de un circuito informativo que comparten las noticias de varios lugares de América Latina, de Asia y de África, y esto se puso en evidencia en el tipo de cobertura que se realizó. Sí, a mí me parece interesante esto, decíamos recién, no confunde el enemigo. O sea, a pesar de toda la situación, Cristina González sigue planteando, bueno, el problema es lo que sucede, lo que le pasa a Venezuela con aquellos sectores del poder económico extranjero y nacional que sigue presionando. O sea, no confunde, ni siquiera a partir de su propia experiencia, que puede ser, sería incomprensible que salga. Sí, sí, sí, digo, la echaron de su trabajo. Claro, podría salir tranquilamente a decir, a pesar de eso no confunde el enemigo, no confunde cuáles son los sectores a los que está enfrentada. Y también parece que es importante para reflexionar nosotros en términos de comunicación, inclusive acá en Argentina, esta cuestión que muchas veces se plantea de lo estatal no es directamente público. Un canal estatal, un medio estatal no es necesariamente público, y lo necesario que son los demás tipos de medios, que no sean controlados por el poder político directamente, sino que tengan la necesaria autonomía. Digo, muchas veces cuando acá se plantea que la democratización de la comunicación es que se abra paca paca, que no digo que no, pero digo, no es solo eso, pasa también por la construcción de otros medios que no dependan directamente de sectores gubernamentales. Y de todas maneras también leo la demostración de que, al menos hasta la expresión que se dio a través de la cobertura de la extradición de Joaquín Pérez Becerra, se mostró que los medios públicos se pueden gestionar de otra manera. Uh-huh. Que no necesariamente lo tenemos que asociar a lo que estamos acostumbrados. Aunque esto parece revertirse. Y esto es parte de la segunda parte justamente de la entrevista que hicimos con Cristina González, que la vamos a pasar después de las 8. Allí nos va a explicar y nos va a dar su opinión sobre el sistema de medios públicos venezolanos y sobre la opinión de Modesto Emilio Guerrero, que la solución a la monopolización de los medios por parte del sector privado no es la estatización, sino su socialización. Y se estuvieron comunicando, justamente hablando de comunicación, algunos oyentes a nuestra página de Facebook. Sí, nos dejaron saludos Paula Raffo, Carla Gómez y Esteban Rebufo, que están ahí sentaditos al lado de la compu, escuchando. Y también tuvimos mensaje desde el 15-615-403-59 al 15-615-403-59. A no ser que nos estemos mandando mensajes nosotros, a nosotros mismos. No nos escribe nadie y nos hacemos nosotros de mentiras. No es así. Nos mandaron un mensaje que dice, hola, propuesta de libro. Escuche, bien. Producción. Dice, el último de María del Carmen Verduc, me imagino que quiere decir, sobre la represión en democracia, o el de Maristela Svampa, La sociedad excluyente. Saludos, Moni Rago. Muchas gracias, ya estás anotada. Recordémosle a Mónica Rago que ella tiene para llevarse el libro de Rafael Correa, que nunca lo pasó a buscar, ¿sí? Ay, cómo va a perder si tarda un día más. ¿Cómo no me di cuenta de eso? Y eso que se lo ganó, fue el último sorteo del año pasado, sí, sí. Si no recuerdo mal. Sí, sí, que María cada tanto lo abre, lo mira, le habla, no sabemos a la foto de Rafael Correa ahí. No sigamos. No queremos saber tampoco. No sigamos ventilando cosas. Vamos a escuchar un poquito de música para terminar esta hora de Latido Americano. Vamos a ir escuchándonos al grupo venezolano Dame Pa' Matala haciendo el tema No Me Callo. Tu corona no me calla, que tu corona no me gusta, que tu corona no me engaña, tu sangre azul no me asusta, pa' que tú vienes pa' acá, aquí tú no eres rey de nada, el rey está en las alturas, y nuestra reina es la Pachamama. Como tú vienes a hablar de igualdad y de justicia, tu fortuna y tu codicia. No me callo, la verdad no es un insulto. No me callo, hablando se entienden los adultos. No me callo, los latinos no están ocultos. Y si callo mi verdad sería como mentirle al mundo. No me callo, señoras y señores, hace tiempo derrotamos a los colonizadores. Qué inconsciente, hay que ser más inteligente. ¿Cómo me hablas de respeto si se le ha faltado a mi gente desde hace 500 años con corona prepotente? No me callo, aquí no funciona tu ley. No me callo, no me callo, porque solo Dios es rey. Todo lo que tenéis, todo lo que poseéis, a África y América se lo debéis. ¿Entendieron? Perdón, vosotros entendéis. Vosotros entendéis. No me callo, pelagato, zapatero a tu zapato. Que tu corona no me engaña, que tu corona no me gusta, que tu corona no me gusta.

por FM Moreno 90.1, estación de información. Seguimos en Latinoamericano, 8:03, ya en esta noche del viernes 20 de mayo, y estuvimos en el bloque anterior escuchando un poco de la entrevista que realizamos a la profesora Cristina González, ex directora de Radio del Sur, donde hablábamos más que nada, bueno, de la situación esta del despido cuando la sacan de la dirección de Radio del Sur. Pero ahora vamos a pasar a otra parte de la entrevista que tiene más que ver con el sistema de medios públicos de Venezuela. Sí, así es. Decíamos que nos quedaban dudas respecto a el rol del ministro de Comunicación en la decisión de la Radio del Sur. Y entonces, y que también cuando estuvimos trabajando este tema, estuvimos pensando en qué pasa con el sistema de medios públicos venezolanos. Porque no solo el caso de Radio del Sur llamó la atención, no solo la forma en la cual se cubrió por parte de los medios gráficos, radiales y televisivos la extradición de Pérez Becerra llamó la atención, sino que también uno puede visitar páginas como Aporrea, que es un foro de debate de muchos sectores de los movimientos populares y de trabajadores venezolanos, y están permanentemente subiendo notas expresando críticas a los medios públicos de comunicación. Entonces le preguntamos a Cristina González, aprovechando su importante trayectoria en estos medios, ¿cómo se está trabajando para ella en el sistema de medios públicos en Venezuela? Y prestemos particular atención al rol que ella le otorga a los ministros de comunicación en este trabajo. Es un tema un poco delicado, fíjate. A mí me parece que la única forma que el gobierno venezolano podía establecer cierta capacidad para transmitir lo que estaba sucediendo realmente en el país sin que circulara solamente la versión de todos los periódicos, de todo el resto de los periódicos, televisoras y radio, era creando lo que se ha creado, un sistema nacional de medios públicos, que me pareció una idea muy interesante. Bueno, va a depender siempre, por supuesto, de quién esté ocupando el cargo de ministro. Nosotros tuvimos experiencias extraordinarias aquí cuando William Lara, que ya no está con nosotros, pero que no está con nosotros porque murió, pero cómo manejaba el Sistema Nacional de Medios Públicos. Hemos tenido otros ministros como Jesse Chacón, que bueno, fue extraordinariamente claro en su posición frente al país. El país se empezó a acostumbrar a que el Sistema Nacional de Medios Públicos podía dar la otra versión, esa que nunca daban los medios, nunca daban los medios privados. En Venezuela no había medios públicos. Es más, cuando el presidente Chávez asume, el Canal 8 estaba completamente destruido. El Canal 8 no tenía ninguna inversión, y cuando se hacía alguna inversión era porque había intereses muy concretos. El que naciera el Sistema Nacional de Medios Públicos, el que se democratizara el espectro radioeléctrico, la verdad es que para los periodistas como yo, que formadora de periodistas de toda la vida, fue extraordinario realmente. Bueno, y en este momento los medios comunitarios aquí, no solamente los medios comunitarios, también lo que surgió posteriormente como internet, como todo este mundo virtual que en este momento es lo que acapara toda la atención, sobre todo de la gente joven. Bueno, fue una experiencia muy interesante, y ha sido y sigue siendo una experiencia muy interesante. Pero todo va a depender de que haya un ministro que decida bien o no decida bien, que sepa o no decidir, que las cosas salgan bien o no, o se aprovechen al máximo la capacidad de los medios del Estado o no se aprovechen al máximo. Por ejemplo, últimamente salió el profesor Díaz Rangel, tuvo una columna hace dos semanas en su periódico Últimas Noticias, en donde contaba que la preferencia por los medios del Sistema Nacional de Medios Públicos en cuanto a televisión, no en radio, porque en radio hay una alta sintonía de los medios del Sistema Nacional de Medios Públicos, pero en cuanto a la televisión la preferencia es baja. Hay que trabajar mucho, pero hay que trabajar con producción, y hay que trabajar muchísimo con transparencia y con la verdad y con la creatividad y con amor y emoción y con un montón de cuestiones, en vez de cerrar los equipos y impedir que se participe. participe más en esta producción de materiales para los medios del sistema. No es fácil desmontar el sistema de creencias y no es fácil desmontar el gusto de la gente, sobre todo la gente suramericana, que está totalmente colonizado por el esquema de entretenimiento que nos ha impuesto Estados Unidos y también, no sé, a lo mejor ustedes, Europa, por muchísimos años, son 40 años, de aprender a divertirse viendo la basura mediática que produce y la basura cinematográfica que produce Estados Unidos, cuando en estos países también está monopolizado el cine y la televisión, monopolizado por las peores producciones de Estados Unidos y de Europa, por las peores, porque hay en Estados Unidos y en Europa cine independiente extraordinariamente interesante, pero aquí el monopolio de la selección de lo que debe ver el público lo hacen grandes empresas que compran bolsas de películas y de programas de televisión por un dólar, en las que hay una buena y 99 muy malas. Qué batalla, ¿no? La de los medios. Sobre todo la de la televisión. Esa no dio el número, pero se habla que solo el 5% de la audiencia mira los canales que pertenecen al sistema de medios públicos venezolano. Hacía la diferencia con las radios. Y justamente la colonización cultural se da centralmente a través de la televisión, donde estos esquemas de entretenimiento, el gusto por cierta forma de entretenerse frente a la televisión, está colonizado desde la imagen. Sí, que lucha la del gusto. Suena raro, pero es así, porque uno cree que a uno le gustan o no le gustan cosas naturalmente. Que es el gusto estético es algo natural, cuando toda la ciencia social se basa en que no existe eso, como el gusto como algo natural. Es una construcción social. Y los medios de comunicación han ido formando, como decía ella, en los últimos más de 40 años, ese gusto. Esta semana acá en Argentina se ha discutido bastante con el tema del regreso de Tinelli, por ejemplo. ¿Por qué la gente mira a Tinelli? Bueno, hay que construir algo alternativo, algo diferente, y al mismo tiempo que entre en el gusto, y es una lucha y una lucha interna que inclusive nosotros dentro de una radio comunitaria también la solemos tener. Sí, es el gusto y es esta cosa de hasta poco criterio para decir, bueno, a ver, no hay que estar pensando todo el tiempo, entonces ver un poco de Tinelli hace bien porque uno descansa la cabeza, digo, como si no, construyendo también una manera de pensar sobre si pensar hace bien o hace mal, digo, como estas cosas están también de fondo, digo, no queremos todo el tiempo, no sé, Canal Encuentro, pero me parece que Tinelli tampoco es como la manera de resolver eso. Quienes hablaron del gusto estético también hablaron sobre la experiencia del ocio, y cómo en el ocio, donde parece que vos dominás el descanso también te domina, y es una construcción social de cómo debes descansar, y el entretenimiento televisivo es uno de los rubros fundamentales de cómo se debe descansar. Y si hay gente que para pasarla bien se va al supermercado. O al shopping. O al shopping para como paseo. Pero, y pensaba y retomo, ¿no? Cómo en ningún momento pierde el eje, y voy a volver a lo mismo, a quién se está enfrentando y a quién no. Con quién tiene una discusión y con quién tiene un enfrentamiento. Cómo ese tema, y vos nombrabas antes a Porrea, pasa lo mismo. A Porrea discute con el gobierno venezolano, discute con los medios de comunicación estatales, pero sabe que no es una confrontación, es una discusión. Con unos discute y con otros se enfrenta. Y me parece que el mantener claro ese punto es lo que hace quizás también más interesante todavía esta entrevista. Sí, me parece fundamental poder identificar y diferenciar que cuando vos discutís una herramienta de confrontación, la estás mejorando. Y esa confrontación termina siendo más efectiva. El tema es cuando pensás que discutiendo esa herramienta de confrontación te estás debilitando ante el enemigo. Ese es el juego a la derecha, ¿no? Claro. Es construir y no estar haciendo el juego al enemigo en este caso. Exactamente. Y en este caso es la necesidad de poder pensar otro sistema de medios públicos puntualmente. Al menos Cristina González lo expresa así. Y se está discutiendo mucho. Los invito a los oyentes a visitar aporrea.org, porque se está debatiendo mucho este tema sobre la televisión particularmente. Y es interesante como ella destaca que en realidad hubo dos ministros de comunicación anteriores que acostumbró a la gente a esperar algo particular del sistema de medios públicos. Y da a entender, al menos implícitamente, porque ella sigue siempre en la misma vereda y no va a salir a decirlo de manera abierta, que no pasa lo mismo con el actual ministro. Un breve repaso. Andrés Izarra llega al gobierno venezolano. El actual, bien la aclaración, Leo, al gobierno venezolano desde la CNN y RCTV. Los vínculos con el movimiento popular que lleva a Chávez a la presidencia están relacionados con su familia. Su padre perteneció al grupo de militares que participó del intento de golpe de 1992. Ahí hay un vínculo familiar, pero en su historia militante es un cuadro técnico. El programa pasado hablamos de los cuadros técnicos y de los cuadros políticos. Andrés Izarra es un cuadro técnico. Viene de la CNN, de RCTV, era gerente de programación de Radios Caracas de Televisión. Se va y renuncia, con una posición bastante digna, en el golpe de Estado del 2002. Recordemos RCTV, el canal, uno de los canales que instó al golpe de Estado contra Chávez el 11 de abril del 2002, y que después, cuando se venció la licencia, no se le renovó, y que fue todo el escándalo de Chávez cerró un canal de televisión. Bueno, de ese canal que era el gerente de programación. Bien, antes de pasar al último audio, que responde a una última pregunta que le hicimos, quería resaltar esto. Censura. ¿Quién reemplaza a Cristina González? Es Desiree Santos Amaral, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Cristina González no lo era, ¿sí? No lo es, más que no lo era, no lo es. Venimos destacando que una de las críticas que también se están expresando entre las organizaciones políticas, sociales y sindicales de Venezuela es un proceso de burocratización donde hay una asimilación cada vez más importante entre partido y Estado. Son cada vez más los funcionarios que tienen algún rol dentro del Estado que son militantes orgánicos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Por eso destaco quién reemplaza a Cristina González, como progresivamente y a través de estos pequeños movimientos se va construyendo y abroquelando un proceso de burocratización, dicen algunos críticos a las últimas acciones del gobierno venezolano. Por último le preguntamos a Cristina González, ¿acuerda con Modesto Emilio Guerrero que la solución al monopolio privado de los medios de comunicación no es la estatización, sino su socialización? ¿Hubo censura en esa respuesta? No. Opino exactamente lo mismo. Uh-huh. Exactamente lo mismo, y además le mando un gran abrazo a Modesto Emilio. Estoy completamente de acuerdo, incluso creo que debemos perder el miedo. Y viendo hoy justamente lo que está pasando en Madrid y en 52 lugares, ciudades de España, nos damos cuenta de que, bueno, si nosotros, el descontento de mucha gente es porque no podemos seguir apoyando silenciosamente medidas desde el exterior impuestas por el Fondo Monetario Internacional, que como vemos, bueno, está controlado por personajes como Wolfowitz y como Strauss-Kahn, que ambos han salido con las tablas en la cabeza. Pero no, en Venezuela se ha hecho. Aquí se ha socializado muchísimo todo el espectro radioeléctrico. Lo que pasa es que nos falta mucho trabajo, pero además nos falta que siempre haya ministros, comunicadores, especialistas en ese tema, que puedan saber bien lo que están haciendo. Bien, aquí se nos cortó la comunicación. Los oyentes de Latinoamericano saben que nosotros trabajamos con tarjeta y, bueno, habíamos estado hablando unos largos minutos con Cristina González y se nos cortó la comunicación. De allí su pregunta de Leo si había habido censura o no. Dudo, aunque algunos integrantes de esta radio están pensando que el teléfono nuestro está pinchado, dudo que hayan estado escuchando específicamente la entrevista con Cristina González. Vos decís González. Que Hugo Chávez no estaba ahí viendo qué nos decía Cristina. No, Hugo Chávez no. Pienso algunas personajes más siniestros y cercanos que Hugo Chávez. Y menos ocupados también, sí, porque realmente... Con más tiempo, ¿no? Bueno, esta fue la entrevista donde hablamos sobre, bueno, quien fuera la directora, presidenta en realidad, de Radio del Sur, con Cristina González, la profesora Cristina González. Ahora nos vamos a ir a escuchar un poco de música. Antes, tenemos otro saludito también, Raquel, que nos está mandando un saludo, que nos está escuchando por internet. ¿Tenemos más? Tenemos también más gente que ha pasado por el muro de Facebook, Inés Príncipe y Piensa Palestina. Muy bien, mandamos saludos para todos ellos y todas ellas, especialmente para Raquel, le mandamos un beso grande. Nobleza obliga, está muy bien, está muy bien. Nobleza obliga, un beso grande le mandamos. Ya que nobleza obliga, le voy a mandar un beso grande a Paula Raffo, que es mi hermana, que nos está escuchando desde San Miguel de Tucumán. Bien, somos internacionales interprovinciales. Y familiares. Bien, ahora vamos a escuchar un poquito de música y después una de las cosas que habíamos prometido, la columna de historia que vuelve aquí al Latido Americano. Vamos a estar hablando sobre Paraguay, vamos a estar hablando con un historiador, en este caso por el tema del Bicentenario. Vamos a hablar con Guillermo Schneider, que es profesor de historia y de portugués. Vamos a estar conversando en minutos nada más. En lo que no creo ni en mamá, y vendo caro todo lo que aparece. Hay días en lo que ni ok ni regular, ni servicial ni paso al frente. Hoy no me pienso levantar, por menos de lo que nunca he valido. Son esos días en los que no se puede contar conmigo, muerdo sin ladrar. Si ando contra el tráfico, no insista en amarme, ni pase sin tocar antes que. Hoy no estoy para nadie, incluyéndote, deja tu mensaje, mujer. Dame un día sí, otro también, a llévele y llámale, que hoy no estoy para nadie. Mensaje, mujer, dame un día así, dame un día así, dame un día así, otro también, a llévele y llámale, Hay días en los que soy fácil de querer, y doy de mí lo que ni soy ni tengo, y hay días negros en que te quiero perder, sin solución ni pena ni regreso. Hoy soy propenso a cuestionar cualquier sistema o reglamento. Hoy me atravieso y no doy plazo, visa ni te quiero, hoy me cuesta amar. Si ando contra el tráfico, no incita que llegarme, ni pase sin tocar antes que. Hoy no estoy para nadie, incluyéndote, deja tu mensaje, mujer. Dame un día sí, otro también, a llévele y llámale, que hoy no estoy para nadie. Deja tu mensaje, mujer. Dame un día sí, dame un día sí, dame un día sí, otro también. No hay motivo alguno aparente, sé bien que no depende de ti. Abrázame fuerte si sientes que me entiendes, y sálvame del mundo y de mí, que no me aguanto así. Si hoy no estoy para nadie, incluyéndote, deja tu mensaje, mujer. Dame un día sí, otro también, a llévele y llámale, que hoy no estoy para nadie. Deja tu mensaje, mujer. Dame un día así, dame un día así, otro también, a llévele y llámale. Dame un día así, dame un día así, dame un día así, otro también. Ay, como dice David, baja la banda, baja la banda, tú eres, baja la banda, cuando la tumba se manda, David, sí. Thank you. así, dame un día así, otro también. Ay, Evele, llámale, dame un día así, dame un día así, dame un día así, otro también. Ay, Evele, llámale, Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En Latinoamericano hablamos de historia. Y seguimos en Latinoamericano. Les habíamos prometido que íbamos a estar hablando hoy sobre Paraguay y su bicentenario. Vamos a tener dos charlas particularmente sobre este tema en un rato nada más con Alicia Amariel, integrante de la CONAMURI, pero ahora estamos, como también les prometimos, con Guillermo Schneider. Estamos discutiendo si Schneider o Schneider, todavía no estamos seguros, pero estamos con él. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Gracias por invitarme a compartir. Todo bien. Muy bien, vecino de aquí del partido de Moreno y también profesor de historia, con quien vamos a estar hablando sobre estos 200 años de Paraguay como república independiente, ¿podemos decir eso? Sí, vamos a hablar como en realidad de los primeros años, ¿no?, de lo que fue la independencia, ¿no? Después, para hablar de los 200 años posteriores tendríamos que tener unos 10 viernes más, sí, ¿no?, por lo menos, pero bueno, caracterizar de alguna manera cómo fue el proceso de independencia, ¿no? Bien, ¿cómo arranca este territorio que era parte de el virreinato? Bueno, sí, Paraguay era parte del virreinato del Río de la Plata. Es una intendencia, ¿no? Digamos, la sede del virreinato es en Buenos Aires. Y la independencia se enmarca, ¿no?, en el contexto de las revoluciones hispanoamericanas. Estamos hablando de principios de 1800, ¿no? Paraguay tiene una particularidad, ¿no?, bastante interesante, porque Paraguay se independiza de España, pero también se independiza de Buenos Aires. Es como una doble independencia en una serie de acontecimientos que, bueno, más o menos voy a describir ahora. ¿Lo viven así, como una independencia también de Buenos Aires, o es una visión, digamos, desde acá, desde Argentina, está invisibilizada esta relación que existe a veces con Paraguay, con Bolivia, con Uruguay, inclusive, de Argentina o Buenos Aires, digamos, como una fuerza importante, inclusive, de cierto subimperialismo con ciertas regiones? Sí, claro, y además de alguna manera minimizado, porque en verdad lo que hubiera sido... No vamos a hacer historia contrafáctica, porque lo que hubiera sido no fue. En realidad las cosas, claro, que sucedieron así y no de otra manera, pero aparentemente lo lógico o el orden hubiera sido que Paraguay quede anexado a Buenos Aires, ¿no?, como la banda oriental y otros territorios. Pero bueno, cuando uno piensa en la independencia de Paraguay de España, en verdad esa independencia es bastante menos costosa para los paraguayos que sacarse de encima, por decirlo de alguna manera, Buenos Aires. La pretensión de Buenos Aires de anexar a Tucumán era constante, inclusive, mandando luego de la declaración de independencia del Paraguay, hace una revolución en 1811, el día 14 de junio, a un año de la Revolución de Mayo, y el 17 declara de independencia, ¿no?, en tres días, ¿no? Bueno, acá llevó seis años el proceso, ¿no?, de 1810 a 9 de julio de 1816. Bueno, lo que pasa es que no tenían tampoco la presencia realista importante en Paraguay. Había un grupo de realistas, digamos, con base urbana, ¿no? Y en el interior, que es donde algunas milicias y algunas élites así vinculadas a la propiedad de la tierra, ¿no? Las élites criollas, que son las que en realidad demandan la independencia en Paraguay, en Buenos Aires, en Venezuela y en toda la colonia, no tienen resistencia realista. Entonces les resulta relativamente fácil entrar en Asunción y reunirse y declarar a los tres días la independencia. ¿A esas élites qué eran los que los diferenciaba con Buenos Aires? ¿Cuáles eran los intereses diferenciados que tenían con Buenos Aires? Básicamente, la demanda era la misma allá y acá y en otros lugares. Era poder comercializar libremente y poder ocupar cargos públicos. Esa era la gran demanda de los criollos en las colonias, ¿no? Inclusive no era por una cuestión tanto de dinero, porque eran los grupos de clase dominante, pero era una cuestión de prestigio. Cuando se forma el Virreinato Río de la Plata y las reformas borbónicas, digamos, aceitan todo el mecanismo para poder recaudar y de alguna manera vaciar América para que vayan, digamos, las riquezas a la metrópolis, España, se lubrica esta cuestión administrativa y se crean instituciones, ¿no?, con el fin de fiscalizar, y un aparato burocrático muy fuerte para que esto, digamos, es como una segunda colonización, ¿no? Primero la de 1500, y luego esta reforma que es la que pone en marcha la metrópolis para poder hacer esa transferencia de recursos de la colonia hacia España. Ahí es que los criollos empiezan a querer esos cargos, ¿no? Dice, ¿por qué los españoles los pueden ocupar y nosotros no? Inclusive hay autores que lo relacionan con una cuestión de racismo, ¿no? De una muy fuerte competencia así visceral de blanco contra blanco. Los españoles sostienen que los blancos criollos son tienen piel un poco más oscura y labios gruesos. Como de segunda línea. Piel áspera, claro, de segunda línea, ¿no? Entonces, bueno, hasta que empieza a precipitar, la mayoría de criollos, ¿no? En detrimento de los pocos peninsulares que iban quedando en la colonia, fuerza esa independencia, obviamente, ¿no?, con los sucesos en España, que es la invasión de Napoleón a la península ibérica, ¿no?, cuando queda. Sí, que precipita todo el proceso en América Latina. Acá en Argentina uno dice, bueno, estaba el grupo de Moreno, el grupo de Saavedra, ¿sí? Como uno va diferenciando ciertos sectores dentro de los criollos. Y alguno termina hegemonizando el proceso que se da de independencia. ¿Qué sector o cómo podríamos más o menos identificar al sector que termina hegemonizando este proceso de independencia? ¿Qué sector se termina quedando con este proceso de independencia? En Paraguay es curioso porque en rigor no corresponde mucho a un sector, sino a una figura central de la independencia, que es Gaspar Rodríguez de Francia, que es un criollo que vive en Asunción y que aparentemente es una de las pocas personas que tiene una capacidad política tal como para poderle poner freno a Buenos Aires, ¿no? La preocupación mayor era esa. Y, bueno, es muy criticada la figura de él porque, en principio, su construcción política tiene que ver con los sectores de pequeños chacareros, peones, asalariados. En Paraguay hay una masa de indios muy, muy grande también, ¿no? Entonces, bueno, la figura de Gaspar de Francia tiene una connotación muy demagógica. Sería como para poner un paralelo, como una especie de Rosas. Sí, puede haber es muy, muy tirado de los pelos la comparación. No es tan tirado de los pelos, pero bueno, lo que él sí tiene que ver, inclusive un poco en lo político, pues se retira dos veces él de las juntas que se van formando, como se forman acá juntas de gobierno, ¿no? Se ofende y se va. Entonces lo van a buscar y le piden por favor que vuelva porque no hay quien pueda responder las demandas de Buenos Aires, no hay quien pueda llevar a cabo la política económica, no hay quien pueda contener... Entonces el tipo va pidiendo mayores... Es el que vos contabas que cuando le mandaban de Buenos Aires para unirse a la República, no les abría el sobre y les ponía no. Sí, los devolvía directamente sin abrir, ¿no? Y los devolvía en media hora, decía, lléveselo de vuelta. No contesto cartas, mensajes, nada. Así directamente. Sí, directamente. Bueno, tenía una razón de ser esto, ¿no? Digamos, fuera de la opinión que nos merezca esta figura, había un estrangulamiento muy fuerte de la economía de Paraguay, ¿no? Desde Buenos Aires, impidiéndole comercializar a través de los ríos. Paraguay geográficamente está muy aislado, ¿no? Está en el final de la cuenca, digamos, y bueno, la economía, básicamente la yerba mate se comercializaba en América del Sur, ¿no? Y bueno, la yerba mate iba a Santa Fe, de ahí iba a Buenos Aires, a Tucumán, a Chile, a Potosí, a Perú, pero en cada lugar que pasaba le cobraban un impuesto, además de la alcabala, ¿no? El impuesto de la corona. Entonces no generaba ninguna riqueza, se volvían Y luego con el resto de las exportaciones de Paraguay también, eso antes de la declaración antes de la Revolución de Mayo y luego, ¿no? Con las luchas acá entre Buenos Aires y las provincias también, si no los pirateaban, se atribuían el derecho de confiscarles las mercancías. Entonces, bueno, Gaspar de Francia dice, bueno, se cierra Paraguay de alguna manera. No hay diálogo, no hay ningún tipo de... Reconocen la autoridad de Francia, de España en un comienzo y dicen que mantienen relaciones fraternales con Buenos Aires, pero de ninguna manera reconocen la autoridad. Y eso lo sostiene a rajatabla. Bien, vamos a seguir hablando sobre Paraguay, sobre su historia de estos 200 años. Estamos en conversación en esta sección de historia con Guillermo Schneider. Si quieren comunicarse con nosotros, ¿cómo pueden hacerlo? Por teléfono al 0237-4666-559, por mensaje de texto al 15-6154-0359 o por mail a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Y también por Facebook y también por Twitter, diferentes formas. Vamos a seguir en minutos nada más charlando con Guillermo sobre esta historia del Paraguay. Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. Noventa punto uno. Moreno. Estación de radio. Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, hablará por las manos, o por los ojos, o por donde sea. La era está pariendo un corazón. Boca que vuela, todos los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. ¿Qué gen nos falta para no entender de fútbol? La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres. Estalla silencio. A ti te estoy hablando, a ti. Sábados a las 13. Por tu estación de compromiso. Estoy gritando a ti, que estás metido en mi pellejo. A ti que estás llorando ahí. Zumbido, la mosca en el plato servido. Periódico del Oeste, sumando voces a la práctica democrática. En este número, Gatillo Fácil e Impunidad, entrevista con María del Carmen Verdú. Ni un pibe menos, analizamos la propuesta sobre la baja de edad de imputabilidad. Un año más de la FLIO, la Feria del Libro Independiente del Oeste vuelve a Edo. Hip Hop del Oeste, entrevista a Mustafa Yoda. Porque la información es un derecho de y para todos y todas. Lo podés adquirir en FM Moreno, Saavedra 81. Zumbido, la mosca en el plato servido. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Latiendo al ritmo de América Latina. Ese preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir, sin perder el aliento, sin parar ni un momento. Continuamos en Latinoamericano, la hora 20:41 minutos, y estamos en nuestra sección de historia. Continuamos con Guillermo Schneider, profesor de historia, vecino aquí del partido de Moreno, que estamos comentando, aprendiendo sobre este bicentenario paraguayo. Decías vos en un momento que Paraguay se aísla, digamos, más allá de tener una situación territorial, ser un país mediterráneo. Exacto. Sin embargo, bueno, tiene todos los ríos que conectan directamente con el con el uh-huh. Océano Atlántico. Tiene la posibilidad de llegar. ¿Por qué termina aislándose Paraguay? Bueno, ¿o por qué empieza aislándose Paraguay? Sí, hay esta imposibilidad que comentábamos de poder navegar libremente, ¿no?, por los ríos para comercializar con Sudamérica y para con la salida al océano. Llega un momento que no hay más negociación. Voy a leer algo muy pequeño que dice este líder de la independencia, ¿no? Comenta que mediante el bloqueo y los impuestos sobre el comercio del Paraguay con el mundo exterior, decía, Buenos Aires mantenía a Paraguay en la más vil y verdaderamente infame dependencia, llegando ya a su colmo la iniquidad con el hecho de que, vista la sumisión y vergonzosa tolerancia del Paraguay, no hay pequeño pueblo o puerto aún en el viaje a Buenos Aires que, como si el río no fuera un camino libre, no quiera introducir la costumbre de forzar a los barcos del Paraguay a que llegue allí y le paguen tributo de haciendas a pretexto de derechos de tránsito, como si fueran soberanos o amos del Paraguay. Es decir, repetir lo que hacía España. Claro. ¿Qué piensan en Asunción? Dicen, nos estamos librando de España y vamos a tener ahora que depender de Buenos Aires de ninguna manera. Entonces no hay, por eso es que es un proceso tan breve, tan rápido, ¿no? Digamos el de... Bueno. Los barcos bajaban por el Paraná, vamos a ponerlo así, barcos bajaban por el Paraná y en cada puerto donde paraban tenían que pagar un tributo. Eso en épocas, digamos, donde la organización estaba más o menos en orden, pero luego de 1810, cuando empiezan las luchas entre Buenos Aires y los caudillos del interior, no solamente eran tributos legales, sino que confiscaban la mercadería cualquiera en nombre de la provincia, se quedaban con las armas. Es decir, en los viajes tanto de ida como de vuelta, ningún barco llegaba completo, ¿no? Bueno, es una medida así extrema la que toman y, bueno, comienza este proceso que dura un montón de años hasta que muere, porque Gaspar de Francia se hace nombrar dictador perpetuo. Entonces, ajá, bueno, está hasta el año 40 y después, bueno, viene Solano López, ¿no? Y otra parte interesantísima que podemos también comentar, ¿no? En otra oportunidad, que es la guerra del Paraguay, que sí, y cómo se llega a esa situación de la guerra del Paraguay, tanto desde fuera de Paraguay como dentro de Paraguay, seguramente vamos a tener que buscar otro momento, pero te quería preguntar, ¿qué relación lo que sucedía en Paraguay con los procesos de Bolívar, de San Martín, digamos, lo que se llaman las grandes gestas independentistas de América del Sur? ¿Se relaciona, no se relaciona? Más o menos, Bolívar le manda una carta al doctor Francia y le dice, a ver, ¿tenés el texto ahí? Sí, ahí está. Consolidada la independencia de todos los estados de América del Sur que se encontraban bajo la dominación española y habiendo estrechado estos sus relaciones amistosas entre sí para poder proceder con más eficacia contra una posible reacción y encontrándose fuera de este consorcio únicamente la provincia de Paraguay, cuyos destinos rige actualmente vuestra excelencia, me he permitido dirigir de la presente en carácter confidencial, invitándolo a esta muy necesaria unión para los altos fines expuestos. No dudo que vuestra excelencia acogerá con simpatía el móvil que me guía, y esperando con el mismo dador de la presente, que lo será el señor capitán don José Ruiz, una contestación favorable, levantando la incomunicación que se ha impuesto para poder de inmediato enviar ante el gobierno de vuestra excelencia, con carácter oficial, un representante de esta república. Dios guarde vuestra excelencia, Simón Bolívar. A lo que Gaspar de Francia le dice, muchas gracias, pero lo invito a que vea esta experiencia y la copie si le gusta, nada más. Así. A Bolívar le dice, mira, si querés venir, aprendé, así. Y vemos. Por ahí está bueno, si podés resumirnos en una oración, ¿quién va a ser Solano López para la historia de Paraguay? Como para que quede picando para la próxima, porque nos queda un minuto. Y bueno, yo creo que Solano López es el que, cristaliza todo este proceso, y a partir de la explicación de la guerra contra la Triple Alianza se va a poder también, visto desde 50 años posteriores a lo que estamos contando, explicar cómo fue el proceso, ¿no? En sentido, digamos, inverso, de atrás para adelante, a partir de la guerra contra Argentina y Brasil. Nos queda para la próxima, entonces. Nos queda para la próxima. Bueno, Guillermo Schneider, muchas gracias por esta visita. Estaremos de vuelta. De nada, cuando gusten. Recibiéndote por aquí, y ahora nos vamos a ir con un poco de música del Paraguay, justamente. Vamos a escuchar a Juan Carlos Oviedo, ¿Oviedo? Haciendo Oviedo, dice. No es Oviedo el... No, dicen del otro lado. No es Lino Oviedo. Calculo que no. Bueno. Viste que los apellidos se repiten. Haciendo Baracapú. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Esas preguntas que van a llegar en instantes, nada más, en cuanto logremos finalmente tener la comunicación telefónica con Alicia Amariela, integrante de la CONAMURI. La CONAMURI, que es la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas, es un espacio de organizaciones que se fundó en el año 1999. El 15 de octubre fue la primera reunión que ellas tuvieron, que es el Día Mundial de la Mujer Campesina. Ahí un poquito lo que estuvimos averiguando cuando decidimos hacer contacto con Alicia y poder charlar un poco qué es cómo vivieron ellas el bicentenario en Paraguay. Bueno, es desde la coordinadora se trabajan cuestiones que tienen que ver con la igualdad de género, con todos los temas alrededor de la medicina natural, la seguridad alimentaria, el fortalecimiento de cada una de las organizaciones que conforma la coordinadora. Sí, un proceso parecido al que se dio acá cuando fue el bicentenario el año pasado, donde también organizaciones sociales se juntaron para hacer como a tener otra voz dentro de lo que se estaba como discutiendo, pensando, festejando. Sí, este otro bicentenario, ¿no? Exactamente. Eso algo que sucede en casi todos los países de América Latina en esta época de bicentenarios, donde también las organizaciones sociales en particular se juntan para poder discutir esos otros temas que quedan fuera de la agenda de estos festejos oficiales, que muchas veces tienen mucha pompa y muchas veces poca participación popular en términos de discusión. Sí, digo, y era interesante tomar un poco la mirada de la coordinadora, bueno, justamente porque es una organización de mujeres. Digo, Paraguay tiene como una impronta bastante fuerte en términos de lo que se sostiene, de la cultura patriarcal y del machismo. Entonces, digo, por un lado era interesante pensar esto, bueno, una coordinadora que aglutina organizaciones de mujeres a nivel nacional, digo, esto no sucede mucho en los países de la región, entonces es como interesante ver de qué se trata un poco el trabajo acá de estas mujeres en Paraguay. Y por otro lado, digo, tan vinculadas a todo lo que es el trabajo rural, el trabajo de las comunidades indígenas, digo, estar pensando como, digo, desde ser una organización de mujeres, estar pensando también desde la seguridad alimentaria hasta la medicina natural, digo, que también es algo que nos parece interesante que ver cómo lo toman. Sí, aparte, recordemos el contexto, Paraguay, uno de los países con mayor cantidad de habitantes campesinos en porcentaje de América Latina. El sexto productor mundial de soja, en un territorio que, digamos, no es comparable con otros países como Argentina o Brasil o Estados Unidos, inclusive, en cuanto a la producción, y sin embargo, casi todo su territorio posible de plantar con soja está plantado de esa oleaginosa. Sí, que con los perjuicios que esto trae, digo, el agotamiento de los suelos, el monocultivo. Sí. Y la movilización de aquellos campesinos que no pueden utilizar su tierra para esto, para el autosustento, para la vida y para la cultura. La cultura del campesino, del indígena, tiene que ver con esto, con su relación con su territorio. No es pensable desde otro lugar. Y la soja también va creando un problema en ese sentido, concentración en las ciudades con los problemas que esto contrae. Digamos, es todo un proceso que genera una problemática que, bueno, hay gente que está discutiendo que tiene que ser distinto. Tenemos problemas técnicos nuevos en latido americano, que suceda algo así. Ya ha pasado, igual seguimos intentando realizar la comunicación telefónica con la gente de la CONAMURI. Seguiremos intentando hasta que lo logremos. ¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos? Queremos decirle a la conciencia mundial, y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos. Latido Americano. Respuestas simples a preguntas complejas. seguimos en Latinoamericano. Mientras logramos la comunicación telefónica con Paraguay, vamos a seguir informándonos de lo que estuvo pasando en América Latina. Esto no pasó en América Latina, pero tiene que ver. Todos habrán escuchado lo que pasa con el ex director del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, respecto a su renuncia a partir de esta denuncia de abuso sexual. Recordemos a una trabajadora del hotel donde estaba, que si no me equivoco era de la Guayana, de uno de los países de aquí o de Guinea. Bueno, la cuestión es la siguiente, porque en realidad lo que importa es esto. Existe en estos momentos una pelea bastante fuerte entre los sectores bancarios financieros del mundo respecto a quién lo va a suceder. Históricamente siempre hay un europeo en el Fondo Monetario Internacional, un norteamericano en el Banco Mundial. Ese ha sido el equilibrio desde el año 46, los acuerdos de Bretton Woods. En los últimos años ha habido un crecimiento importante de lo que llaman los BRIC, ¿sí? Los países emergentes, Brasil, Rusia y China. India y China, pero principalmente Brasil, Rusia y China son los tres países que en estos en estas instituciones como el Fondo Monetario empiezan a pisar fuerte. Recordemos, China hoy en día es la segunda economía del mundo. ¿La tercera economía del mundo o segunda? Segunda. Ya está en segundo lugar, tiene su peso propio. Japón quedó un poco atrás, sobre todo a partir del terremoto, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Se está hablando de sucesores. Angela Merkel, Nicolás Sarkozy ya salieron a decir, tiene que ser europeo porque tiene que ser europeo y porque nosotros tenemos muchos problemas y tiene que ser europeo. El tema es que hay otros que están diciendo que no, que tiene que ser de algunos países emergentes. ¿Quiénes lo dicen? Brasil, Rusia, China. Muchos nombres han dado vueltas, turcos, hasta de otros países, muchos egipcios, indios también han dado vuelta. Y de América Latina suenan algunos nombres. Algunos, yo la verdad es que no los conozco, el mexicano Agustín Carstens, no lo conozco. El economista brasileño Arminio Fraga. Pero hay un nombre acá que... este lo conocemos. Que huele a ceviche. Y vos decís, ¿este de dónde lo tengo? Vamos a nombrarlo primero por sus iniciales, a ver si alguno ya se acuerda. Del PPK. Sí, señores y señoras. Estamos hablando de Pedro Pablo Kuczynski, quien salió tercero en las elecciones peruanas, que casi sale para el balotaje, ¿recuerdan? En las elecciones en Perú, bueno, Pedro Pablo Kuczynski es uno de los nombres que andan dando vuelta para ver si se queda con el directorio, con la dirección, perdón, del Fondo Monetario Internacional. Fue ministro de Energía y Minas de Perú en la presidencia de Belaune y ministro de Economía y Finanzas de Alejandro Toledo. Fue ministro de Economía. Tiene un currículum importante. Sí, señor. Y aparte algunos dicen que inclusive ni siquiera es peruano, sino que es norteamericano. Renunció a la ciudadanía peruana norteamericana para poder presentarse a las últimas elecciones. Lo que nosotros hemos observado en estos días de crisis y de convulsión ha sido una actitud complaciente, tanto de las Fuerzas Armadas y de la policía respecto a la toma de instituciones que ha hecho los grupos de choque de la Media Luna. ¡Policía! Bueno, y de esto que hablábamos del Fondo Monetario y de Perú y Pablo Kuczynski, pasamos a Uruguay. Vamos a Uruguay. Ayer, entre la tarde y entre gallos y medianoche, después de 14 horas de debate, finalmente fracasó el intento de anular la ley de caducidad. Digo, 49, bueno, fue una votación empatada, 49 votos, donde, bueno, un episodio con Víctor Semproni, que es uno de los diputados del Frente Amplio, quien podría haber desempatado favorablemente para que se pueda derogar la ley de impunidad, y sin embargo se retiró sin votar. Recordemos que esta ley fue votada en plebiscito en Uruguay dos veces. Dos veces les preguntaron a los uruguayos si querían derogar la ley de impunidad, en el 89 y en el 2009. Las dos veces salió el no. Y después de mucha discusión dentro del Frente Amplio, finalmente Diputados dijo que no. Leía hoy una nota que salió en Página 12 de Luciana Bertoia, que está allá en Montevideo justamente cubriendo la cuestión de las discusiones en, en el Poder Legislativo uruguayo y hablaba de los carteles que ponían afuera los manifestantes. Y había uno que me pareció interesante, por esto que nombrabas recién, de que, citando a Zitarrosa, uh-huh, en Adagio en mi país, decía así la pancarta: dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Era una de las pancartas que ponían los militantes, principalmente del Frente Amplio y de las organizaciones de derechos humanos, a la salida de estos legisladores. Complicada la situación en Uruguay. Latido al latinoamericano. ¡Que viva el pueblo! Latiendo al ritmo de América Latina. ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! ¡El pueblo que es soberano! ¡El pueblo que nunca olvida! ¡Viva la gente! Moreno, Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Latido al latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr. Endesa y Colbún seducen a Aysén y a Chile diciendo que sus 5 represas son absolutamente indispensables para el desarrollo del país. Ante esto, un dato. El estudio Se necesitan represas en la Patagonia, de los investigadores Hall y Román, demostró que la suma de proyectos ya aprobados y los que están en calificación ambiental superan con creces las necesidades proyectadas por la Comisión Nacional de Energía al 2025. Yo creo que hay una... estas manifestaciones implican, yo creo, una crítica y un cansancio profundo respecto de cómo gestionar los grandes temas del país, que ha sido, no ahora, sino durante los últimos 20 años, siempre a espaldas de la ciudadanía. Así, no solo Hidroaysén es innecesario, sino que también un 40% de las centrales a carbón proyectadas. Siempre imponiendo decisiones en forma inconsulta, sin participación ciudadana, haciendo cosas entre gallo y medianoche, torciendo la normativa para beneficiar a los grandes intereses económicos de este país o del extranjero. Hidroaysén es un proyecto de alto impacto y, lo peor de todo, irreversible. En estos momentos más de 30.000 manifestantes se encuentran marchando por la Alameda de Santiago contra Hidroaysén. Es la segunda masiva movilización que se realiza en protesta por la construcción de 5 represas hidroeléctricas que pueden causar importantes daños ambientales en la Patagonia chilena. Sí, escuchábamos recién en los audios a Luis María Rendón, él es uno de los referentes de Acción Ecológica, que es una de las organizaciones ambientales que un poco lidera todas las acciones que se están haciendo en contra de este, digamos, en realidad es un proyecto para construir, son 5 las represas hidroeléctricas que van a estar ubicadas en los ríos Báquer y Pascua, como bien decías vos, Martín, en la Patagonia chilena. En realidad, este proyecto se aprobó el 10 de mayo último y a partir de eso no cesaron las manifestaciones en varios puntos de Chile. En todos los lugares donde hubo manifestaciones hubo algún nivel de represión. Quizás las más fuertes fueron en Temuco y en Santiago de Chile, donde se usaron gases lacrimógenos, pero no cualquier gas, sino unos que parece que son bastante potentes, que en los que hubo situaciones en las que hubo personas a las que les causó edemas pulmonares. Mujeres embarazadas que perdieron su embarazo a raíz de la contaminación con estos gases, lo que generó, bueno, además de más marchas, digo, repudiando un poco el accionar de los carabineros, sí algunas acciones muy muy concretas de parlamentarios y líderes de la oposición en Chile, que bueno, rápidamente presentaron algunos proyectos en el Parlamento para, bueno, primero para cercenar un poco el derecho de la policía a usar gases y balas de goma en estas represiones, pero también digo como una cuestión más integral, a ver cómo se está tramitando de alguna manera para el Estado esta demostración del pueblo de que está en contra de que se construyan estas 5 represas, que como también escuchábamos recién en el audio, no son necesarias. Hay estudios hechos que demuestran que Chile no necesita para abastecerse de energía la construcción de estas 5 represas. Sin embargo, perdóname, Dani, porque una de las discusiones que siempre hubo entre Argentina y Chile tuvo que ver con la exportación de gas que Chile necesitó desde nuestro país para poder poner en funcionamiento sus empresas, incluso el gas natural domiciliario. ¿No habrá un proyecto de modificar la matriz energética a partir de las hidroeléctricas? Eso, hay que ver quién tiene la concesión de construir estas famosas represas. Digo, no queda claro, digo, qué es lo que se está moviendo detrás. Sí me parece como interesante. En principio, discúlpame, no hay información. No hay información disponible, claro. Sí me parece como interesante un poco, digo, qué nos venía, o por lo menos qué nos venía pasando acá en Latido cada vez que pensábamos en algunas cuestiones que suceden en Chile. Bueno, esto, que por ahí no tener muy claro el nivel de movilización de la sociedad respecto de algunos temas. Y la verdad es que sorprendió, digamos, como la masividad y la cantidad de gente que marchó alrededor de este tema. Además, en un contexto donde veníamos de otras movilizaciones en torno a temas educativos, digo, hay como una fuerte presencia de todo lo que es los gremios de docentes, planteando muy fuertemente críticas a todo lo que es la política de Piñera frente a lo que ellos denominan como la comercialización de la educación. Están denunciando que la educación se está convirtiendo en un espacio de donde se está lucrando más que pensando en una inversión a futuro y demás. Lo hablábamos un poquito hace un par de programas cuando pensábamos esto de la publicidad en los libros de lectura, digamos, cómo hay todo un armado que tiene que ver por ahí con valores y con una construcción de una sociedad en la que por ahí es interesante ver cómo el pueblo organizado en los gremios y en las organizaciones, en este caso ambientales, empieza a plantearle al gobierno de Chile fuertemente y con el cuerpo que no es lo que se están eligiendo. Mañana, vos decías recién que ahora hay 30.000 personas marchando en la Alameda y en Santiago. Mañana está programada también otra concentración frente al Congreso Nacional, porque Sebastián Piñera va a estar al frente de lo que en Chile se denomina la cuenta pública del presidente, que es un acto en la Cámara de Diputados donde él da cuenta de la obra de gobierno que lleva hasta ahora adelante. y está programado que nuevamente se concentren las organizaciones frente al Congreso. Muy bien, 10 minutos pasaron de las 9 de la noche, seguimos intentando establecer nuestra comunicación con Paraguay, vamos hasta, supongo, casi al final del programa antes que comencemos a despedirnos. Logramos hablar con Alicia. Sí, trataremos de hablar con esta organización de mujeres de Paraguay para que nos cuenten cómo se discutió y cuáles son los planteos de este otro bicentenario así en nuestro vecino país. Mientras tanto, vamos a ir a escuchar un tema musical. Dispondrá del mismo nuestra productora, en este momento también operadora, María del Cielo Posadas. ¿Ah, sí? Ah, no sé. ¿Viste? No sabés porque es una incógnita. No nos quiere decir del otro lado del vidrio qué es lo que va a poner. Que nos sorprenda. Después le contamos a los oyentes. Que no me acuerdo cuando escuchaste y te burlaste. La cara que tú pusiste cuando este son tu presencia. No me acuerdo lo que dijiste aquella tarde, que el sonido de nuestra mezcla no llegaría a ninguna parte. Pero tú te descuidaste y ahora vengo a descargarlo. Pero tú te descuidaste y en tu mente estoy bailando. Vengo pisando fuerte, representando a mi tierra y mis raíces, mis sentimientos voy contagiando. Un sueño bolivariano en la América entera se está concretando. La fuerza venezolana está creciendo, impresionando. Pero tú te descuidaste y ahora vengo descargando. Pero tú te descuidaste y mi santo está ahí bailando. No te tengo rabia ni resentimiento, está claro que no sabes del talento. A pesar que me has tratado como un excremento, seguiré firme con mi pueblo dando aliento. Lo que está a simple vista no necesita anteojo. Se te ve la rabia, la envidia, el enojo. No importa, mis hermanos, te hacen un despojo para que tu mala vibra no se reproduzca como piojo. Con la plata de todos, haciendo feria, mientras que en el barrio avanza la miseria. Pero decidí aplicarme a esta materia para purificar mi pueblo de las bacterias. Como tú, que antes decía, allá va el vago, y ahora te gusta la música que hago. Siente la magia de estos magos que hicieron que tu hija dijera lo amo. Menos mal que la mezcla no funcionó. De haber sido por ti todo el mundo dijera no. Afortunadamente esto revolucionó la música nacional, el folclore y hasta el hip hop. La salsa, el sabor y nuestra esencia. El cuatro, el folclore, la resistencia. El bajo, la base, la inteligencia. El timbal, lo espiritual y la creencia. Las congas, la alegría, la docencia. El bongo, la inocencia, la paciencia, la flauta, la inclusión de la invidencia. Y otra cosa que nos une es el amor y la conciencia. No somos culpables de cruzar fronteras y que la música que hagamos guste donde quiera. Hacemos música para la esfera, siguiendo los pasos de nuestro padre, Ali Primera. El hueque H así, cherere adache cocojí y cojí. Homo la definimi, cheribí, oluso, boagua, abo, ago. Te pedimos humildemente, Jesucristo, recibe Dios Santo de nosotros tus hijos la fuerza de la fe, donde se regocija la virtud de nuestras creencias, y bendigan entidades de luz este proyecto, para que el verbo de la palabra cruce fronteras del entendimiento de un pueblo que clama por la paz. No me acuerdo cuando escuchaste y te burlaste. José Manuel Zelaya fue derrocado por un golpe cívico-militar, podríamos decir, el 28 de junio del 2009. Esto motivó la expulsión de Honduras de la Organización de Estados Americanos. Su derrocamiento también llevó a que se exiliara, no solo él, sino todo su gabinete, o buena parte de este. A partir de entonces se fue conformando un Frente Nacional de Resistencia Popular que integró a múltiples organizaciones de todo tipo, color y orientación política, que comenzó a resistir la dictadura militar y se convirtió, la dictadura cívico-militar, porque siempre apareció ahí un político al frente de la gestión del gobierno dictatorial, y comenzó a difundir lo que los medios públicos venezolanos ni los medios privados venezolanos hacían, que era la represión, la fuerte represión, la violación a los derechos humanos, el cercenamiento a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, el cierre de canales, la toma por parte del ejército de estos. Algunos gobiernos incluso no reconocieron al nuevo presidente salido de unas elecciones convocadas por el que había derrocado a Manuel Zelaya, Roberto Micheletti. Porfirio Lobo ganó esas elecciones. La UNASUR, en su totalidad prácticamente, menos Colombia y Perú, no reconocieron al nuevo presidente, y comenzó, luego de varias idas y vueltas, un trabajo bastante gris por debajo, por parte del gobierno de Porfirio Lobo, para lograr que Honduras vuelva a formar parte de la Organización de Estados Americanos. La primera información fuerte que tuvimos se conoció a mediados del mes de abril, porque casi sin esperarlo, Porfirio Lobo, Juan Manuel Santos y Hugo Chávez se reunieron en Colombia para comenzar a negociar el retorno de José Manuel Zelaya, y a cambio de esto permitir, por parte de estos gobiernos de Sudamérica que no reconocen a Porfirio Lobo, el ingreso de Honduras a la Organización de Estados Americanos. Por entonces nosotros hablamos con un representante del Frente Nacional de Resistencia Popular que había estado en una reunión posterior, en una segunda reunión realizada en Caracas, y ellos decían, nosotros vamos a permitir y reconocer al gobierno de Porfirio Lobo siempre y cuando regrese José Manuel Zelaya, se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente y se reconozca al Frente Nacional de Resistencia Popular como una organización política. Sí, que regrese con las garantías de que no sea metido en prisión, porque hay algo que tuvo que ver al momento del golpe, digamos, se armó como toda una causa penal, no sé cómo definirla, que intentaban meter preso a Manuel Zelaya. En el camino, la Corte Suprema hondureña dijo que no había ninguna causa contra José Manuel Zelaya. O casualidad, ¿no? Antes los argumentos por parte de Honduras eran netamente jurídicos. Cuando se destrabaron las cuestiones de carácter político, los argumentos jurídicos desaparecieron y se fumaron muy rápidamente. Hoy no hay trabas judiciales para que José Manuel Zelaya vuelva a pisar tierra hondureña. El jueves ya la embajadora, la canciller colombiana, luego de reunirse con Porfirio Lobo, anunció que Zelaya volvía a Honduras, pero aún no tenía fecha. En el día de ayer, más tarde que lo que dijo la canciller colombiana, fue el propio referente del Frente Nacional de Resistencia Popular, Juan Barahona, que confirmó que el 28 de mayo, estamos hablando del próximo sábado, mañana no, el siguiente, José Manuel Zelaya vuelve a Honduras. Habrá que estar atentos a ver cómo es ese regreso, si finalmente se efectiva. Cultura nativa, piénsalo, lo estará pensando mucho Zelaya, ¿no? Antes de volver. Hay una movilización convocada por el Frente Nacional de Resistencia Popular que va a estar esperándolo. Ellos no piensan, apoyan, están allí y actúan. Al pie del cañón y actúan. Ahora escuchamos Cultura Nativa. Piénsalo muy bien, si decís que no vas a volver, sabes la verdad. Amor como este no es fácil de olvidar, y al despertar, no seré yo quien roce tu piel, sé que sufrirás. El tiempo es sabio y lo puede mostrar. Perdón, no fue mi intención verte llorar. Y no digas más, me quiero marchar. Mi corazón no lo quiere escuchar. Si el tonto fui yo, te pido perdón. No fue mi intención verte llorar. Y no digas más, me quiero marchar. No, no, no, no. Que no vas a volver, sabes la verdad. Amor como este no es fácil de olvidar. Y al despertar, no seré yo quien roce tu piel. Sé que sufrirás. El tiempo es sabio y lo puede mostrar. Oh, oh. Lo nuestro no puede terminar acá. Si el tonto fui yo, te pido perdón. No fue mi intención verte llorar. Y no digas más, me quiero marchar. Mi corazón no lo quiere escuchar. Si el tonto fui yo, te pido perdón. Veintidós minutos pasaron de las 9 de la noche, ya tenemos que anunciar que desistimos con comunicarnos a Paraguay. Vamos a ver si en el próximo programa tenemos más suerte. Nos queda pendiente porque realmente es como muy, muy interesante poder hablar con Alicia y ver un poco cuál es la experiencia de esta coordinadora de organizaciones allá en Paraguay. Totalmente, siempre es interesante poder hablar con representantes de movimientos sociales y populares de América Latina, y la oportunidad del Bicentenario Paraguayo era la que queríamos aprovechar para hacerlo en este caso con este movimiento de mujeres. Bien, lo que sabemos es que también, así como en Chile se está realizando una marcha en estos momentos contra la represa Aysén, ¿era, no? Hidro Aysén. También se realiza la 16ª Marcha del Silencio en Uruguay por la avenida 18 de Julio en una ocasión muy particular porque lo nombramos hace minutitos nada más, se acaba de acaba de fracasar una vez más derogar la ley de caducidad en este país, y por supuesto los familiares de desaparecidos de la República Oriental del Uruguay ya vienen hace años reclamando en contra de la impunidad. Colombia, el máximo tribunal de justicia, dijo que las pruebas obtenidas del computador del jefe de las FARC, Raúl Reyes, asesinado en 2008, fueron obtenidas de manera ilícita, por lo que carecen de sustento jurídico y legal. Recuperada del computador de Reyes, le resta peso para ser presentada como pruebas en el seguimiento de acusaciones contra el ex representante de la Cámara del Congreso por el Pueblo Democrático, Wilson Borja, a quien se le señala por mantener supuestos nexos con las FARC. Este indicio también fue argumento clave para inhabilitar a la defensora de los derechos humanos, Piedad Córdoba, como senadora, y además para denunciar presuntos vínculos de la organización armada con gobiernos latinoamericanos. Y nos parece que, en todo caso, se está reconociendo lo que ya se viene diciendo en la comunidad internacional. Bueno, y parece que a veces la mentira es la verdad y etcétera. No había armas químicas en Medio Oriente. No había armas químicas en Irak. Los norteamericanos sabían de Pearl Harbor. Nos vamos enterando de las cosas un poquito tarde, pero nos vamos enterando. ¿Qué sucede? La Corte Suprema de Justicia, el Superior Tribunal de Colombia, definió que, ¿recuerdan aquella computadora que en el año 2008 habían encontrado el ejército colombiano en Ecuador, cuando bombardearon esa base que existía, ese campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, que bombardearon, mataron a Raúl Reyes y secuestraron esas computadoras? Que en ese momento todos decíamos, es raro que vos bombardees un lugar, se muera toda la gente, pero las computadoras estén bien. Es raro. No, nadie dice que sea imposible, pero por lo menos es raro. Bueno, sucede que la información que se sacó de esas computadoras se utilizaron a partir de ahí para muchas cosas. Recordamos... destituir a Piedad Córdoba. Para destituir a Piedad Córdoba, por ejemplo, para pedir la detención de Becerra, que hablábamos hace un ratito. Exactamente. Nada más, el director de ANCOL, de la agencia de noticias, que tiene una relación directa con la información que transmite generalmente las FARC. Y también con uno de los dirigentes políticos del Polo Democrático, a quien en este caso, justamente en el caso que tenía que ver con él, el ex congresista Wilson Borja, la Corte Suprema dijo que, como se había tomado de forma ilegal esas computadoras, no había sido un proceso legal y por lo tanto no tenía aquellos elementos que permiten al acusado tener una legítima defensa. Yo puedo de forma ilegal obtener cierta información y modificarla. Entonces, desde ese lugar es que la justicia se dice, no, si vos tomás algo de forma ilegal, en el proceso, como no hay ningún tipo de control, lo legal lo que hace es controlar la forma en que vos tomás la información, entonces esto pasa a ser, no puede ser utilizado en tu contra. Sí, como evidencia. Prueba. No pierde la característica de evidencia y por lo tanto el ex congresista Wilson Borja no podrá ser acusado en base a la información que había en estas computadoras de Raúl Reyes. A partir de esto se empezó a generar todo un movimiento que tiene que ver con la posibilidad de que la Corte Suprema es el Tribunal Superior de Colombia y por lo tanto dicta jurisprudencia. Los juzgados que están por debajo de la Corte Suprema no pueden estar en contra de ese tribunal superior. Entonces, muchas de las pruebas que se utilizaron para lo de Piedad Córdoba, para lo de Becerra, pasarían directamente a ser ilegales también, y por lo tanto se iría para atrás en el caso de Becerra y en el caso de Piedad Córdoba. El presidente de la Corte Suprema, en el día de hoy, por la mañana, declaró que no es así. Uno no sabe por qué. Parecía que era en la orientación que explicabas vos recién, Leo, pero hoy salió a poner paños fríos e intentó explicar que la Corte se expidió para un caso particular. Camilo Tarquino hizo declaraciones esta mañana a algunos medios colombianos. Estas declaraciones fueron tomadas por Telesur. Y él dice, las pruebas que la Corte tuvo en cuenta en el proceso contra el ex congresista del Pueblo Democrático no fueron recolectadas de manera correcta, por lo que no se le dio validez, ¿sí? Las pruebas para este congresista en particular. La Corte, continúa el presidente de la Corte Suprema, realizó un análisis netamente jurídico y judicial y respetó rotundamente la operación militar. Se refirió únicamente al caso del señor Wilson Borja, de tal manera que no se afectan investigaciones que se puedan realizar a futuro derivadas de esos hechos registrados en Ecuador. Y después precisa, lo que se han llamado correos electrónicos de Raúl Reyes, en realidad, para el caso particular del congresista del Polo Democrático, se desconoce si lo fueron, pues no se hallaron en un navegador o red de transmisión de datos, sino en forma de Word, en archivos estáticos que no ligan un origen con un destino remotos. Quienes recogieron esos documentos, los copiaron y clasificaron, no informaron haber ingresado al correo electrónico presuntamente utilizado por Raúl Reyes. Ya acá baja un poco las expectativas. Está hablando de un caso particular y de un procedimiento. Que no tiene que ver con haber entrado al campamento y bombardeado, sino con el Word. Pero hay contradicciones. Porque hay contradicciones. Tenemos que decir que hay contradicciones dentro de lo que comentaba recién Leo, que efectivamente es así porque la Corte dice que no hubo la debida custodia con el seguimiento de un fiscal, porque hubo un operativo militar y fueron los militares los que se lo llevaron de Ecuador hacia Colombia y lo llevaron hasta la fiscalía para que la justicia lo investigue. En el camino no hubo ningún tipo de custodia. Así y todo, el presidente de la Corte Suprema se apura a aclarar que el procedimiento específico sobre el que se expidieron tiene que ver con estos datos que se sacan, en teoría, del mail de Raúl Reyes y se copian en un Word. Y al copiarse en un Word, dejan de ser una prueba jurídicamente válida. Sí, igual yo creo que también hay un entrecruzamiento con el conflicto que tiene el Poder Judicial en Colombia con el Poder Ejecutivo, que es previo, digamos, lo de Leda, Juan Manuel Santos, de la época de Uribe. Sí, sí, de esta tradición en Colombia de justificar cualquier tipo de intervención militar en cualquier lado, de cualquier manera, bueno, por la lucha contra la FARC, contra el narcotráfico, contra, no sé, el fantasma del comunismo, vaya uno a saber contra cuántas cosas más. Digo, en esto de procedimientos ilegales, erróneos, recordemos la práctica de los falsos positivos, digo, como una serie de maneras de hacer. Por no decir modus operandi, que es un poco fuerte. No, también, pero la. Pero que entre en conflicto con la ley, digo, claro. Nada sobre Colombia es fuerte. Sí, es verdad. Sí, pero digo, la Corte Suprema y el Poder Judicial en general, digamos, recordemos la parapolítica, la mayoría de las listas. Hubo listas que se presentaron que estaban todos, toda la lista se fue del partido de la U o de otros partidos conservadores o liberales, hicieron un partido especial, eran los parapolíticos. Aquellos políticos relacionados con el paramilitarismo directamente desde que la justicia los sale a investigar. El tema de los falsos positivos es la justicia que sale a investigar. El tema de la DAS es la justicia que los sale a investigar. Inclusive ha tenido enfrentamientos con huelga del Poder Judicial por el conflicto político entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. También quien destituye a Piedad Córdoba de su cargo como senadora es la justicia. Sí. Quien pide detención con código rojo de Joaquín Pérez Becerra de Interpol es la justicia. Sí, no estamos diciendo que toda la justicia. Digo, hay un enfrentamiento ahí que creo que también es parte de esto. Sí, donde hay también inclusive sectores dentro de la justicia que tienen sus conflictos, diciendo que la justicia colombiana sea revolucionaria, ponele. Igual los oyentes ya saben, si en algún momento quieren hacer espionaje electrónico desde un mail, no lo copian en Word porque no es una prueba jurídica. Reenvíate el mail, es la recomendación. Claro, ojo con el copy-paste. Atención rumberos y rumberas, aquí ya llega un Pucky Bugalú con la participación especial de Choque Down y la 33 para que los voces de aquí hasta Cafarnaún, eso es lo que hay. Yo no me como ese pecado. Come on.

o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Un grito de corazón. Lunes, de 19 a 21, por tu estación de compromiso. ¡Juicio y castigo! Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste. 15-59-54-5931 o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Antes de comenzar con el repaso final del Latido Americano, vamos a darte algunas informaciones de agenda que nos parecen importantes. Basta y Gatillo Fácil, Sergio Ángel, Ignacio Casal, El Checho, el 23 de mayo de este año a las 6:30 de la tarde en la Plaza San Martín Moreno. Te invitamos a recordarlo en el día que cumpliría 17 años, familiares, compañeros, amigos y todos aquellos que los quisieron contra los miserables, corruptos, asesinos. Justicia para todos los muertos por Gatillo Fácil. Invitan familiares de Correpi Moreno. Y mañana también, esto es a las 16 horas a la tarde, en el playón del Colegio Dorrego, en Morón, en la calle Casullo 125, esquina Brown. Los chicos y las chicas del Centro de Estudiantes van a estar haciendo un festival de rock donde van a participar varias bandas locales. Esto es para, sobre todo para juntar donaciones para la comunidad QOM. Van a estar cobrando una entrada de 5 pesos más una donación, o los que no puedan llevar alguna donación, 10 pesos. Lo que están pidiendo principalmente los chicos, que es lo que necesitan las comunidades, es ropa de abrigo y frazadas. Se suspende por lluvia. Y como siempre te anunciamos también los viernes, si a vos te interesa la información sobre América Latina, si querés seguir informado más allá de lo que estuvimos trabajando aquí en Latinoamericano, el próximo domingo a partir de las 12 del mediodía podés sintonizar El Alba de América Latina, la propuesta radial de la revista América 21, todos los días a las 12, menos el viernes que va a 12:30. Escuchás también el informativo de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, que se transmite por FM Moreno, la 90.1, que, como sabés, se puede sintonizar a través de internet, www.fmmoreno.com.ar, y nuestro programa amigo, Latinoamérica Vive, que sale los martes de 10 a 12 por Radio Éter, www.radioeter.com. .com.ar, creo que es, si no pones Radio Éter en cualquier buscador y seguro te aparece. Así es. Después del Dorrego Rock, una cosita más para hacer a la noche en el Transformador en Aedo, a partir de las 21 horas va a haber música en vivo, teatro, danza, la varieté puntual del Transfo que siempre nos tiene acostumbrados de vuelta este sábado a las 21. Antes de irnos, tema musical, aunque Leo quiere decir algo. No, quiero hacer, porque no estaba escuchando cuando hablaron del festival Dorrego Rock. Si nombraron que mañana vuelve Cabezas de Alfiler después de una triste ausencia. Pasale la baba al muchacho. Sí, un babero, por favor. hacen los huesos, como los besos que volaron la amistad y nos dejaron presos de la resignación. Salir ilesos, tiesos en esta inexperiencia por el no a la convivencia, preso de la desilusión. En todos estos años perdí tantos amigos mirándome el ombligo sin condón. Cayó pleno verano de desamortizado de esa zona. Pero ahora ya sé que no te quiero. Entre probos rerroqueros y otros robos y rateros, fueron. Bien, así llegamos al final del Latinoamericano, en esta parte en la que repasamos cada una de las noticias que estuvimos trabajando en el día de hoy. Comenzamos con la entrevista realizada a la ex directora de la Radio del Sur. Exactamente, hablamos con la profesora Cristina González, con ella estuvimos hablando sobre la situación que se dio a partir de su despido de Radio del Sur, y le preguntábamos y hablábamos y conversábamos también aquí en el piso sobre cómo se trabajó el tema. ¿Cómo se debe manejar un medio de comunicación ante un hecho de esas características? Si hay llamados, si hay reclamos de explicación, si hay consternación, si falta explicación, si no hay voz oficial, ¿qué tiene que hacer el medio? ¿Callar? ¿Reproducir el comunicado una y mil veces que difundió el Ministerio del Interior, como hizo Telesur? ¿O tratar de contener con explicaciones posibles lo sucedido? Tanto para aquellos que reaccionan de manera visceral respecto a una decisión de este tipo, como aquellos que incluso están pensando, como lo analizó Chávez cuando dio alguna explicación de esto, que a Becerra se lo monta la CIA. Nuestra profesionalidad nos permite manejar las situaciones bien, libremente, tranquilamente. Aquí nadie nos imponía censura o nos decía que no podíamos hacer una cosa o la otra. Esta vez, bueno, no sé qué pasó. Escuchamos en dos partes la entrevista. En la segunda parte hablamos sobre las cuestiones que tenían que ver con los medios en Venezuela y justamente sobre los medios en Venezuela y también los procesos que se dan en general en ese país. Habla este segundo audio. Aquí se ha socializado muchísimo todo el espectro radioeléctrico. Lo que pasa es que nos falta mucho trabajo, pero además nos falta que siempre haya ministros, comunicadores, especialistas en ese tema, que puedan saber bien lo que están haciendo. Quien reemplaza a Cristina González es Desiree Santos Amaral, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Cristina González no lo era. Son cada vez más los funcionarios que tienen algún rol dentro del Estado que son militantes orgánicos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Como progresivamente y a través de estos pequeños movimientos se va construyendo y abroquelando un proceso de burocratización. Strauss-Kahn estuvo preso durante varios días. Finalmente salió con una fianza de $1,000,000. Vaya monto, ¿no? resulta que se empezaron a barajar posibles reemplazantes. A ver si se mantiene o no la tradición, que al Banco Mundial era un europeo, al Fondo Monetario Internacional un, al revés. Al Banco Mundial un norteamericano, al Fondo Monetario Internacional un europeo. Se me cruzaron los nombres. Resulta que un conocido de este programa, un conocido de los oyentes, que le interesa la información sobre América Latina, se baraja como nombre. Les contamos quién. Sí, señores y señoras. Estamos hablando de Pedro Pablo Kuczynski, quien salió tercero en las elecciones para el peruanas, que casi sale para el balotaje, recuerdan, en las elecciones en Perú. Bueno, Pedro Pablo Kuczynski es uno de los nombres que andan dando vuelta para ver si se queda con el directorio, con la dirección, perdón, del Fondo Monetario Internacional. Fue ministro de Energía y Minas de Perú en la presidencia de Belaune y ministro de Economía y Finanzas de Alejandro Toledo. Fue ministro de Economía. Tiene un currículum importante. Y después de mucho tiempo volvió nuestra columna de historia. Esta vez estuvimos conversando con un profesor de historia y portugués, vecino de acá, de Moreno, Guillermo Schneider, sobre la independencia de Paraguay, que esta semana cumplió su bicentenario. Y Guillermo nos planteaba, bueno, independencia, a ver qué es lo que le costó a Paraguay independizarse de España. Después tuvo que hacer un trabajito para independizarse de Buenos Aires. Cuando uno piensa en la independencia de Paraguay, de España, en verdad esa independencia es bastante menos costosa para los paraguayos que sacarse de encima, de, por decirlo de alguna manera, Buenos Aires. Y en Uruguay se juntó la Cámara de Diputados para definir sobre la ley de caducidad. Hoy, justamente, que se está realizando la marcha por los derechos humanos en Montevideo, ¿qué definió el Congreso uruguayo sobre la ley de caducidad? Finalmente fracasó el intento de anular la ley de caducidad. Digo, 49, bueno, fue una votación empatada, 49 votos, donde, bueno, un episodio con Víctor Semproni, que es uno de los diputados del Frente Amplio, quien podría haber desempatado favorablemente para que se pueda derogar la ley de impunidad, y sin embargo se retiró sin votar. Y también hablamos sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia colombiana de declarar nulos como pruebas algunos datos tomados de la computadora de Raúl Reyes. Parecían que las acusaciones sobre Joaquín Pérez Becerra, Piedad Córdoba, Hugo Chávez, Rafael Correa, se caían como un castillo de naipes. El presidente de la Corte, el día de hoy, se apuró a decir que no era tan así. Muchas de las pruebas que se utilizaron para lo de Piedad Córdoba, para lo de Becerra, pasarían directamente a ser ilegales también, y por lo tanto, ¿se iría para atrás en el caso de Becerra y en el caso de Piedad Córdoba? El presidente de la Corte Suprema, en el día de hoy, por la mañana, declaró que no es así. Tengo un chivo para pasar, perdón, quiero... Rápido, que ya nos vamos, nos van a cortar los micrófonos. Para aquellos que estén en Chile en estos momentos y tengan la posibilidad de ir a ver Piotr, una mala traducción, una película que no me voy a cansar de recomendar, película chilena, se está dando en el Centro Arte Alameda, que queda en la Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, al 139, en Santiago. Para los que están en la marcha, decís vos, que termina la marcha y se van al cine. No sabemos, si hay alguno que está en Chile o que va a ir a Chile en las próximas semanas, los queremos, seguimos recomendando. Le mandamos un saludo a Analía, que nos dejó un mensaje en el muro del Facebook, retomando una estrofa de la canción de la Tabaré que escuchamos hace un ratito. Se perdí tantos amigos mirándome el ombligo, qué grande la Tabaré. Sí. Y un saludo a nuestra compañera Cecilia Amico, productora musical encargada de la columna de cultura, que no pudo estar el día de hoy con nosotros y que seguramente nos estará acompañando el próximo viernes. Esperamos que los oyentes no hayan notado tanto su ausencia, en este caso de la elección musical, se repartió un poco en cada uno hicimos de los integrantes lo que del programa, ¿no? Ceci, perdonanos si lo hicimos muy mal en relación a lo que solés hacerlo vos. Bien, El próximo domingo a las 14, repetición del Latino Americano. Es nuestra primera convocatoria. Si no pueden escuchar repetición allí, se meten en el blog y en cualquier momento escuchan el programa ahí online o se lo bajan y cuando quieren escuchan las partes que les interesa. Acá este dijo una pavada, lo corro, voy a escuchar otra. Y las así. Posibilidades que damos, ¿no? Nosotros seguiremos haciendo lo que podemos. Como siempre. Hicimos este programa en la operación técnica y en la producción general, María del Cielo Posadas, en la musicalización ausente con aviso, Cecilia D'Amico, y en la conducción, Martín Raffo, Leonardo Esmerlin, y quien les habla, Daniela Devoto. Bien, los dejamos con Aldo Orso, la propuesta de FM Moreno para esta noche, para la noche del viernes, un programa sobre la deuda externa, programa recomendable que se emite en varias radios comunitarias del país. Y bueno, nos estaremos viendo el próximo viernes, ¿les parece? Así es, nos escuchamos entonces aquí en la 90.1. Nos vamos escuchando la canción América de El Gran Silencio.